Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Digo, pregunto, tendríamos que leer algún diario, porque yo venía escuchando la radio. Yo sé que los diarios dicen mentiras y que es un recorte de la realidad. No me hagas la gran semántica, semiótica y todo eso. No, ya sé, pero viste la radio todos a la mañana. Dice, bueno, el diario Perfil, en su portada, publica, y aparece una mina y dice, Diario Crónica, dice. Y aparece de vuelta el tipo y repasan los diarios. Antes. Si no tenés un programa, nosotros venimos del tango y de toda esta cosa así, telúrica. Y por eso hacemos el programa que hacemos. ¿Sí? Claro. No, no le claro. Idea, ¿no? No, ¿para qué? Vos que sos el productor general. ¿Qué, ¿no? Escúchame, ¿qué vas a decir? Que Garré dijo, y ya lo sabemos, lo escuchamos todo el día, toda la semana, ya está. Sí, tenés razón. Y, no sé. Pero, por ejemplo, que el enviado de Perfil a Libia fue detenido por Gaddafi. Parece que Gaddafi andaba en una patrulla. Y dijo, y agarro el Perfil. Sí, está de Perfil ahí. Ese no, no, pero aparte como es Fontevecchia, sí. Perfil es mucho más importante que Gaddafi, claro. Obama y todos los que están en Libia, olvídate. Por eso va con mayúscula. Es así. Por supuesto, claro. Por eso lo pone con mayúscula Perfil. Claro. ¿Vos por qué te crees que los domingos saca una entrevista de 10 páginas hecha por él, sí, en su diario? Sí, divino, 10 ¿no? páginas. Inexplicable para... en el periodismo. Inexplicable 10 páginas completas. Lo hace para... Espera, yo lo que voy a leer, quiero ver si dice yo algo. Quiero leer. En un micro de línea llevaban 670 reptiles para vender. Los detuvieron en Santa Fe, claro, ¿viste? Entonces, son todos reptiles, como dice. Traficaban culebras y lagartos. No, usted no sabe lo que es un negocio. La culebra viene acá a 11. Le vendo 2 culebras. Había víbora también, es así. Encontré mucha, pero... La idea que yo quería transmitir es que, en general, los diarios son leídos a la mañana por las radios y a mí me parece que algo tendríamos que hacer. Yo igual iba a proponerles que no leyéramos Perfil, justamente. Porque Perfil, a lo largo de las últimas 2 semanas... Sus trabajadores están protagonizando un conflicto sindical que llevó a todas las publicaciones de la editorial la semana pasada y esta semana a salir sin las firmas. Lo que hizo Fontevecchia fue poner firmas apócrifas como Beatriz Catranga, Marcelo Di Mango, por ejemplo. Firma la nota de tapa hoy, Marcelo Di Mango. Beatriz Catranga. Claro. Vos fijate. Sí, todos periodistas nuevos. Sí, gente nueva. Nosotros que hace muchos años que estamos no los conocemos. Bettina Marengo. Bueno, nadie conoce a estos periodistas porque en definitiva fue la estrategia que Fontevecchia diseñó. Creo que en Noticias está pasando algo similar, salvo los editores que tienen la obligación. Nadie te pone una pistola en la cabeza. No. Si vos tenés un poco de dignidad, decís, no, mire, yo no voy a poner la firma. No, y aparte, si uno se ve en el espejo al lado de un compañero, se da cuenta que uno es trabajador igual que el compañero que está parando. Exactamente. Pero es una vergüenza aparte. Pero en serio, Ale, y lo pasó la semana anterior también, lo quería señalar porque, viste cómo es esto, en los medios no se habla de los medios, y mucho menos si los protagonistas somos los trabajadores. Los periodistas cuando dan noticia de los conflictos, hacen periodismo. Mirá, acá cuando encontré... los periodistas tienen un conflicto, no son noticias. Exacto. Claro. Acá encontré una, Vicky Guasone de Di Pasalacqua. Pero vos te das cuenta, son unos caraduras, Pero esto... Te voy a explicar cómo fue la negociación salarial, porque estuve hablando con uno de los delegados de Perfil, alguien con quien yo tengo muchas disputas dialécticas, porque es un tipo que viene de una vertiente ideológica diferente a la que uno tiene, pero es un tipo muy interesante para discutir. Schoffling, el delegado de Perfil, y me explicaba el otro día el origen del conflicto tiene que ver una vez más con la reestructuración salarial, con la posibilidad de ni siquiera de aumentar el salario, sino de acomodarlo a la pauta inflacionaria. Algo parecido a lo que pasó con el BAE hasta hace poquito. Exactamente. Estuve hablando con un muchacho del BAE la semana pasada. Tiempo Argentino, por ejemplo, obtuvo, los delegados de Tiempo Argentino, obtuvieron para sus compañeros el 35%. Pagadero en cuotas, siempre se hace eso. Bueno, vos has sido delegado, negro, no te lo voy a explicar. Pero la gente, generalmente uno acuerda una pauta salarial y la distribuye porcentualmente en 3, 4, 5, 6 meses. Y con eso a veces lográs algo también importante, que son las recategorizaciones. Exactamente, exactamente. En este caso, los compañeros de perfil pedían el 30, bueno, y les ofrecieron, insólito, les ofrecieron el 20, pero pagaderos en 10 cuotas, ponele, que terminaban de pagarse en marzo del año que viene. Y era, ponele, el mes que viene el 2%, el mes siguiente el 3%, el otro el 2%, después el 3%. Una cosa, un vaivén, una negociación que no les dejaba margen para hacer otra cosa que decirle, no, mire, no, esto no. Y como no quisieron llegar a la instancia de utilizar la herramienta más dura que tiene un trabajador, que es directamente disponer un paro, definieron lo de esto de las no firmas, ¿no? Es una medida controversial, en general suele generar discusiones esto en las asambleas, si sirve o no firmar, cuál es el valor que tiene desde el punto de vista gremial poner o sacar una firma. Pero como vemos, la reacción de Fontevecchia es burlarse de esto, poniéndole seudónimos a las firmas de aquellos a los que los obliga, o en todo caso los convence de que es mejor escribir que hacer un quite de colaboración diciéndole, mire, yo mi firma no la pongas. Desgraciadamente así estamos en el gremio periodístico, donde pasan todavía estas cosas, ¿no? Ahora, todo esto también es consecuencia del acuerdo que hizo Moyano, porque cuando Moyano firma el 24%, ¿sí?, es para la baja, porque es un 24% que termina pagándose en el año 2012 y termina generando un fenomenal alivio para las clases dominantes en Argentina y un fenomenal alivio para el gobierno, lo cual termina siendo una angustia muy grande para el resto de los trabajadores, porque si el jefe de la CGT, el hombre más fuerte del gremialismo poderoso en Argentina, firma así para la baja, termina pasando esto, que los grandes empresarios explotadores, que son generalmente los dueños de los medios de comunicación, porque históricamente son grandes explotadores, terminan haciendo este tipo de cosas. Déjame agregar algo que... En ese contexto se da. Si vos decís, mirá cómo firmó Moyano, hermano, ¿qué me venía a pedir vos, periodista, que me tenés que agradecer que yo te publico tu nota? Porque este sigue siendo... Perverso mecanismo, el ¿no? mecanismo permanente. Bueno, vos publicás porque yo te dejo publicar. Sí, sí, yo soy el patrón de tu libertad de expresión. Sí, también. Sí, sí. Déjame agregar algo que tiene que ver con esto que vos decís. Esta semana estuve hablando con un economista muy cercano al gobierno, alguien que trabaja incluso dentro de la fila del kirchnerismo, y él me decía algo que me resultó aún más perverso sobre esto que vos me contás de Moyano. Él dice, bueno, en realidad cerramos el 24%, me refiero de pauta salarial para camionero, pero por abajo vos sabés que con todos los adicionales que se acordaron, con una serie de cuestiones que no están dentro de ese número, termina siendo casi un 30, un 28, un 29. Y le digo, pero entonces, ¿cuál es el efecto? Y Moyano lo que negocia es filas adentro, transmitir esto, pero para afuera, en aras de proteger esta estrategia del gobierno para que no se le disparen en las paritarias de otros gremios la cuestión del porcentaje, dice públicamente el 24. Cuando por abajo constituyeron una cifra, dibujaron una cifra, que los deja más conformes. Bueno, pero es cierto lo que vos decís. Terrible, ¿eh? Es doblemente perverso. Pero claro. Porque eso te tira todo para abajo. Hoy, en algún momento era el salario de la UOM el testigo en Argentina. Hasta principios de los años 90, la paritaria de la UOM definía, casi te diría, los salarios y los alcances de los aumentos salariales para todos los trabajadores. Ahora es camioneros, claramente es así. Y si el tipo dice eso y después, para colmo, sale esta información de que perversamente por abajo el tipo recibe otra cosa, lo que está destruyendo realmente es lo poco que le queda a dirigente sindical para terminar siendo una caja que se maneja desde el sindicalismo. Sí, pero no olvidemos, analizando todo un poco, el contexto en el que Moyano va a casa de gobierno para negociar ese 24 finalmente, porque venían de una semana atrás que había convocado al paro cuando estaba en jaque por lo de la justicia suiza. Exactamente. Sí, sí, claro. Digo, es un contexto político muy fuerte donde se decía que Moyano le habían soltado la mano del gobierno, ¿no? Y terminan todos, lo resaltamos la semana pasada, la foto con Moyano y los dos candidatos a jefe de gobierno del oficialismo. Tomada y Vudú. Con Tomada y Vudú en casa de gobierno es muy fuerte, es una señal política contundente. Totalmente. Ahora, esa es una mesa que una vez más explica en la Argentina lo propio que dijo la propia Presidenta de la Nación en la Bolsa de Comercio de Rosario. Nosotros le hacemos ganar más dinero a los que tienen más. Y esa mesa termina haciendo eso. Porque Moyano acordando públicamente por el 24%, los empresarios felices y chocho, el gobierno extraordinariamente chocho, ¿qué quiere decir? Se gobierna para las minorías y para las clases dominantes. Uh-huh. Ni más ni menos, ni más ni menos. Bueno, este es un tema, claro. Decime. Parte de todo esto que estamos hablando es por lo que no leemos los diarios, justamente. Bueno, es que en realidad el chiste era ese, los diarios no cuentan estas cosas. No. Entonces, digo, los diarios, como decía Alejandro, lo que vas a leer hoy, o lo escuchaste ayer en la tele, o por la radio, o durante el día lo vas a escuchar en todos lados. Lo que te vamos a contar acá, no. Entonces, por eso, este programa tiene un diferencial. La respuesta que yo me daba a mí mismo mientras decía, che, no habría que leer los diarios, era exactamente esta. No, no hay que leer los diarios. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Tiene la posibilidad incluso de hacerlo a través de la web, sin tener que pagar un mango. Pero nosotros le proponemos que... Es más, nosotros lo leemos por usted y le decimos todo lo que no vale la pena que lea. Aparte, digamos, para que la gente que nos escucha siempre, sepamos que cuando agarremos Clarín, las 10 primeras páginas va a demostrar la hecatombe que es el país. Y las 10 primeras páginas de Tiempo Argentino y de Página 12 va a mostrar el país de maravilla que tenemos, claro. Entonces ya está, ya sabemos. Bueno, hablando del país de maravilla, la ministra Garré está descubriendo que la Policía Federal es parte del problema. Creo que salió a decir ahora que directamente es el problema principal. Esto yo lo cantaba en la cancha, eso. De chiquito. Policía Federal. La vergüenza nacional. No, pensé que era el problema principal. No, claro, pero también suena. También eso lo canta Garré. Yo venía a Buenos Aires con la barra de Central y cantábamos. Y cantaban eso, sí. Y nos íbamos corriendo a todos lados. Sí. Nos corríamos en general. No sé si ustedes notaron, desgraciadamente esto no es televisión, pero en la foto de portada del diario Tiempo Argentino, que intenta emular, es una combinación de Clarín con Perfil. No, porque sí, utiliza, la foto y... utiliza esa foto apaisada, 6 columnas, viste, que muy típica de Perfil en la cabecera. Si la Tiempo cabecera... le afana a todos. Es una especie de Frankenstein del diseño de los diarios argentinos. Se la ve a Nilda Garré diciendo una frase que, ya no lo voy a contar porque ya lo dijo ahora, una frase que a mí me dijo hace un mes aproximadamente, cuando yo estaba escribiendo aquella nota Comisario Sociedad Anónima, luego de la cual... la propia ministra decidió, luego de la cual, por una cuestión temporal, no por la nota, decidió descabezar a buena parte del comisariato porteño. Se la ve agarré con un micrófono en mano, casi como una cantante. A mí me parece acá una especie de Nelly Omar. Y no, parece una María Graña, más joven, ¿no? Y está mirando así en un costado con el dedo pulgar en la boca a Horacio Verbisky. Pero lo significativo no es esto, que sí es importante como dato político, Verbisky mostrándose como prácticamente el cerebro del Ministerio de Seguridad. De fondo se ve un matafuego, no sé si alcanzó a decir. Sí, sí, sí. O sea que yo parece un símbolo, ¿no? Pero da toda la impresión que Garré sabe que en algún momento va a necesitar un matafuego para apagar algún incendio. Apagar el incendio, ¿no? Claro. Increíble, increíble. Bueno, el tema de la semana, seguramente que nos pretendieron instalar para discutir y que nos pusieron el eje para hacer como siempre hacen, tiene que ver con esta polémica sobre, también entramada con la seguridad, sobre lo que pasa en los hospitales, con el retiro de la Policía Federal de los hospitales. En Santa Fe hay hospitales, ¿no? Sí. Sí, sí, digo, sí, claro. ¿Tienen hospitales? Tenemos hospitales. Los santafesinos tienen sangre, me imagino, y tienen un cuerpo. Bueno, y en los hospitales debe haber policía, ¿no? ¿Custodiando? Sí. Ahí están en los destacamentos policiales, claro, santafesinos. Claro. Haciendo lo suyo siempre. Me imagino. Que no sé si tiene que ver con la seguridad, pero hacen lo suyo. Bueno, esta semana una decisión del gobierno nacional, algunos la tildaron de intempestiva, otros dijeron, che, había que hacerlo en algún momento, dispuso, justamente la ministra Daniela Garré, retirar al personal policial de la federal, que estaba de consigna en los edificios públicos pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires. Como la Ciudad de Buenos Aires tiene 33 hospitales, porque un día un señor que se llamaba Carlos Menem se le ocurrió que los hospitales debían ser de los distritos, como si eso significara trasladar una acción política y de diseño de políticas a los distritos y no manejarlo del Estado Nacional, entonces no hay más policías en los hospitales. Y se armó un quilombo bárbaro. Están todos como, hay un revuelo bárbaro con este asunto. Vamos a ponerle una miradita al tema, porque sin duda, que merece. Nosotros no te vamos a contar la noticia, porque ya la sabés. Vamos a tratar de analizarla desde el ángulo que nos permite nuestra obtusa mirada ideológica, ¿no? Porque somos bastante obtusos, por cierto. Pero acuérdese que un ángulo obtuso es mayor que un agudo. Muy bien, muy bien. Era porque el obtuso era más de 90 grados, claro, ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. Acuérdese. Y negro, cuando se dice obtuso, se dice lo contrario a lo que se quiere significar. Muy bien. Mirá qué linda mirada me estás poniendo, ¿eh? Guachito. Bueno, y yo te necesito que vos me transmitas, aunque sea un ápice, mirá qué frase, un ápice de tu emoción. La emoción que te produjo ver la película Revolución. Una maravilla. Porque vamos a hablar de este tema. Sí, la película sobre San Martín, el cruce de los Andes, porque además con algunas metáforas que muchas veces uno lo usó cuando quiso contar la historia de San Martín de otra manera. Empezar con un jubilado de la Revolución y que es despreciado por sus contemporáneos es un buen recurso, porque esta semana hablamos mucho de los jubilados allá en la zona de Rosario, Santa Fe. Y yo ponía el ejemplo de San Martín, por esta cuestión que se estrenaba la película, que interpreta maravillosamente bien Rodrigo de la Serna, lo interpreta San Martín. Creo que si alguna vez los argentinos tuvimos que San Martín era Alfredo Alcón, por lo del Santo de la Espada, creo que a partir de ahora Rodrigo de la Serna hace un San Martín notable. Sí, para las generaciones venideras, notable. Indudablemente va a ser Rodrigo de la Serna, el San Martín notable. De la figurita. El San Martín va a ser él y está muy bien que así sea porque construye algo notable. Pero decía, de todos los San Martín posibles para charlar en el presente, el San Martín de la vejez también se relaciona mucho con nuestros jubilados. Y en este programa, en donde siempre tratamos de relacionarnos con nuestra gente, la película empieza con un jubilado de la Revolución, que estuvo con San Martín, que era el amanuense de San Martín. Y la verdad que es una manera de entrarle a la película que ya te emociona. Después es cierto que quizás en el final hubo cierto apuro, en el final de la película, cómo se resuelve la película. Pero es una película digna de verse, emociona el discurso de San Martín arengando a la tropa antes de la batalla de Chacabuco. Para lo que nos apasiona la historia, hay una secuencia que allí no se explica y probablemente no se tenga que explicar, que en Chacabuco participa un ejército español, un regimiento español, que desde su creación, 4 siglos antes, estamos hablando del siglo XIV, la película es en el siglo XIX, está situado, desde el siglo XIV que fue creado, el regimiento de Burgos nunca había sido derrotado. Y el que lo derrota es San Martín, allí en Chacabuco. Y en la película se ve la imagen cuando el regimiento Burgos va a la carga, en la cuesta de Chacabuco. Y es apasionante el discurso de San Martín, porque el discurso de San Martín que dice Rodrigo de la Serna son textos del propio San Martín. Termina diciendo, seamos libres, lo demás no importa nada, la verdad que es algo emocionante. Y yo ayer mientras veía la película digo, cómo me gustaría haber estado ahí, cómo me gustaría ser San Martín, como cuando era pibe y daba vuelta unos sillones de mimbres como si fueran los caballos que cruzaban la cordillera y yo jugaba que era San Martín. Digo, qué lindo, ojalá que nuestros pibes se contagien de la idea de querer ser San Martín. La recuperación de la épica yo creo que es una tarea imprescindible, ¿no? Sí. O sea, de esa épica tenés que enamorarte de la Argentina, de nuevo, esta es la cuestión. Que nuestra historia nos suministra. Yo por eso, a ver, después vienen todos los aprovechamientos políticos, ¿no? Sí. Que surgen de estas cuestiones. Pero yo por eso me acuerdo, disfruté mucho cuando se hablaba en el Bicentenario de los próceres, sí, y volvíamos a revisar algunas cuestiones. Y más allá de las polémicas que plantea el revisionismo, indudablemente hay figuras que formaron parte indiscutible de la maceración de nuestra esencia como nación. Sí. Y San Martín, nadie lo puede discutir, fue una de esas figuras. Tal vez, a mí me pasa lo mismo que a vos, negro. Si me está escuchando mi vieja, se va a acordar perfectamente y no me va a dejar mentir. Yo no tenía un póster de Charly García ni de Deep Purple. Yo tenía un cuadro de San Martín. Igual que yo. En la igual cabecera de mi cama. Igual que yo. Pero ni siquiera era un póster de la Villiquen, era un cuadro de San Martín. Sí, sí, sí. El de la bandera. Exactamente. Yo tenía lo mismo. Entonces, y no digo, te estoy hablando hace 35 años, sí, no sí. Te estamos hablando de hace 200 años. Y te hablamos tipo de barrio, además. Además, porque nosotros no éramos, ¿viste? Yo no soy de familia militar, no, ni no, veníamos no. formados. Y yo no sé si era exactamente el ídolo de todos los pibes, pero que estaba mucho más metido en esa conciencia del pueblo, pero no te quepa ninguna duda. Sí, sí. Hoy San Martín es el tipo del billete de no sé de qué peso, en qué sí, cinco pesos. El de los 5 pesos. Sí. Cuando es, ¿no? Entonces, digo, me parece interesante la revisión y que volvamos a visitar a nuestros próximos. No, además, hay algunos diálogos. Es excelente, hay un contrapunto en la película que se lleva gran parte de la película. Casi se la estamos contando a la gente, pero vaya a verlo porque es muy lindo. Un contrapunto entre el hijo de un hombre que es español por esencia. Ah, es fabuloso. Que es el amanuense, en realidad, de San Martín, el que termina siendo su secretario de prensa. Bueno, se pelea con el padre y le dice, prefiero ser un traidor a vos, pero no un traidor a la patria, le termina diciendo el pibe. Es maravilloso, el diálogo ese es muy fuerte. Pero el contrapunto se da casi con la figura de un sacerdote muy poco conocido en la historia argentina a nivel popular, que es el cura Félix Aldao. Félix Aldao fue un fenomenal caudillo revolucionario, que empieza siendo sacerdote. Pero justamente allí en Chacabuco empieza a matar, porque se da cuenta que no hay cristianismo que sea cristiano si no se compromete con la gente que lo sigue al cristianismo, si no corre la misma suerte. La famosa suerte de la oveja tiene que ser la suerte del pastor. Entonces allí, en ese contrapunto es extraordinario, porque en ese momento de la película se une al momento en donde mata el sacerdote y mata el pibe. Es apasionante. Yo creo que esa es la síntesis de la película, está ahí. En ese dilema, ¿no? En esa cuestión. El tipo se empieza a cuestionar un montón de cosas. Es muy linda la película. Bueno, vamos a hablar en un rato del tema. Ojalá que podamos hablar con Rodrigo de la Sala. Con alguno de ¿con los San Martín? Sí. San Martín. José, ¿cómo le va? Sí, sí, sí. Teníamos una idea nosotros en la revista que después se frustró, que era que es hacer... a Rago con... Sí, con queríamos hacer un encuentro... Belgrano-San Martín. Bueno, no sé si se frustró, por ahí lo podemos hacer de acá al 25 de mayo o al 20 de junio, pero es nuestra intención hacer algo así, ¿no? Vamos a ver si se da. Yo la de Belgrano no vi, pero las cartas de Belgrano son una pasión. Fabulosa, fabulosa. Bueno, después vamos a revisitar estas cuestiones relacionadas con la mirada que el cine le pone a nuestra historia y a nuestros próceres, ¿no? A nuestros dos próceres por excelencia. Tenemos un programa largo, pero también tenemos mucho material, así que vamos a empezar a cortar los tiempos. 4535-5900 es uno de los teléfonos que tenemos aquí en Radio Splendid para que usted se pueda comunicar con nosotros si vive en Capital o Gran Buenos Aires. Y mucho más allá de Capital Federal y Gran Buenos Aires, por el 011-4535-5999. Y también tenemos un montón de vías de comunicación. Hey, Fred, eso. ¿Cómo le contale? Acá tengo abierto el Facebook de Sobre la Hora. Sí. Bueno, es www.facebook.com/sobrelahora. Nos buscan en la página de La Cara Libro. Muy bien. Como diría De Genaro. El señor De Genaro. Y por Twitter nos pueden seguir en SLH, Sobre la Hora, las iniciales, SLH Radio. Y nos siguen en Twitter. Vamos a tuitear que arrancó el programa, ¿no? Si quieren, cuando quieran. Sí. Así. A Beber, que cumplió años esta semana. Sí, yo cumplí la semana pasada, ya somos un año más viejos. ¿Cuáles todos son los compromisos de ustedes con la vida? Mire la pregunta. Bueno, que le hago. Yo en este momento dormir, por ejemplo. Durante el transcurso de la siguiente tanda musical se lo comento. Pero cómo no. Thank you. asfaltado de tus calles, que son mías porque en ellas crecí yo. Hoy he vuelto, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Que cambiada está la calle, mi amor. Yo soñaba ver corriente la porteña con sus palcos de tangueros soñadores. De lo bueno ya no queda ni una seña para verte así cambiar. Yo me voy, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Ya no sos aquella de antes, pareces agonizante, sin tango, sin emoción. ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Si así te viera, Carlitos, volvería al infinito llorando de indignación, reclamándote, cabrero, pongan los palcos tangueros, no me hagan pasar de rienda su pecho y que arranque el cacho de tango de su cuore para darles el olivo con derecho. Si nos quiere un Juan de afuera basuriar, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Si así te viera, Carlito, volvería al infinito llorando de indignación, reclamándote, cabrero, pongan los palcos tangueros, no me hagan pasar calor. Me encanta arrancar una presentación de una canción. La orquesta de Osvaldo Pugliese. ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. ENATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. La Pastera, Museo del Che. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Una buena costumbre. La polémica suscitada luego de la decisión del Gobierno Nacional, específicamente del Ministerio de Seguridad, de retirar los efectivos de la Federal de los establecimientos públicos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluidos los hospitales, que son 33 en el ámbito porteño, despertó seguramente discusiones múltiples en todos los sectores. El tema de la seguridad, una vez más, está en el eje. Nosotros, ustedes nos conocen, y para quien no nos conoce lo aclaramos, no tenemos una mirada dirigida a entender que únicamente la presencia de la policía garantiza la seguridad. Pero en ciertos ámbitos, indudablemente, la presencia policial puede ser un elemento disuasorio. Vamos a ver qué opinan de esta situación generada en los hospitales nuestros compañeros de la Asociación de Trabajadoras del Estado, que ustedes saben tienen delegaciones en todos los hospitales. específicamente en el Hospital Durán, uno de los hospitales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, está Héctor Ortiz. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿cómo vivieron los trabajadores del hospital que usted, en este caso, en el que usted trabaja, esta situación generada esta semana? Mire, yo le cuento. Nosotros en el hospital, obviamente, entendemos que la seguridad es un problema, que no es un problema de hoy. Es un problema que viene sucediendo hace tiempo. Pero entendemos que es un problema dentro de un gran problemón que está padeciendo la salud. Por ejemplo, el tema de no tenemos ni un equipo de rayos en el hospital que funcione, No tenemos insumos. Perdón, ¿en el Durán no hay un equipo de rayos? No hay un equipo de rayos que funcione. Están trabajando con un equipo portátil, que es el que utilizan en las salas cuando tienen que hacer alguna placa de urgencia. Es el único equipo que está funcionando. Estamos hablando del Hospital Durán, no de una sala de primeros auxilios. Estamos hablando del segundo de cordón del conurbano. Estamos hablando de un hospital que tiene 500.000 consultas anuales. Es un hospital importante y donde se atiende el 60% de los pacientes son de Capital Federal. Caramba. Entonces nos han sacado el tomógrafo, se lo llevaron y nunca más lo repusieron. Ecógrafos que no funcionan. Cuatro servicios que se han hecho publicidades por televisión que funcionaban terriblemente, solamente funcionan dos y que tenemos problemas de personal por los magros salarios. Las enfermeras vienen, se van, ven lo que cobran y se van al ámbito privado porque, por supuesto, están un 30 o 40% más arriba de los salarios de los municipales. Así que entendemos que la seguridad es un problema, pero no entendemos por qué algunos sindicatos, gremios, salen a hacer una medida de fuerza sin asistencia al hospital. A ver, esto es importante que lo destaquemos porque no lo mencionábamos en la presentación de la nota. A raíz de esta situación, hubo dos organizaciones sindicales, una la que nuclea a los médicos municipales, la Asociación de Médicos Municipales, y la otra el SUTECBA, que es el otro gremio que nuclea a los trabajadores del Estado de la Ciudad, que dispusieron un paro por ¿cuánto tiempo, Héctor? En realidad el paro era de 24 horas. Y se prorrogó 24 más. Sí, sí, les dieron 3 días, un fin de semana largo en realidad hasta ahora. Uh-huh. Pero les dieron una medida de fuerza sin asistencia, o sea, no vinieron. Les dieron franco a todo el mundo. Sí. A mí me llamó muchísimo la atención ayer escucharlo y verlo a Mauricio Macri justificando un paro. No, es terrible, sí, no entendemos. Cuando tenemos trabajadores nuestros, me asustó, por ejemplo, eso. El caso del Colón, donde somos perseguidos, donde somos despedidos. Acá hemos tenido despidos, inclusive, que los hemos planteado legalmente y por suerte han tenido una resolución favorable, pero persecución es permanente con aquellas delegaciones o gremios que plantean algo que es muy racional, salarios, falta de insumos, no andan los aparatos, servicios que no funcionan. Ahora, para no digamos, en una metáfora entre médica y criollesca, para no sacarle el culo a la jeringa, el tema de la seguridad, ¿es preocupante en los hospitales? El tema de la seguridad, entendida en los términos que se nos plantea, es decir, la seguridad vinculada ya no a la falta de una atención digna, como puede llegar a ver, y que es un gran problema de seguridad, sino a la cuestión más ligada a los episodios criminales. No, yo entiendo que sí, hay algunas cuestiones que tienen que ver a veces con estados de violencia en la guardia, cuando la atención por ahí no se da enseguida, pero no es un hecho permanente, frecuente. Hemos tenido una enfermera golpeada, hemos tenido por ahí un médico golpeado, pero no es, esto ocurrió estando la policía. O sea, esto ocurrió con cuatro policías cerca, que es lo que estaban en el hospital, pero no es un tema, hoy por hoy me parece urgente como para resolver y mezclarlo en una cuestión política que está muy direccionado, trabajando con aquellos que acompañan una medida de fuerza tremenda, para nada más que plantear una posición política. Esa es por lo menos mi visión, ¿no? En el medio ocurrió un episodio, en la jornada del jueves, creo que fue, del miércoles, en el cual, seguramente usted lo recordará, una ambulancia del Servicio de Emergencias que tiene la Ciudad de Buenos Aires, del SAME, llevó a una médica a asistir un caso de una persona epiléptica en la Villa 31, y por alguna razón que todavía se desconoce, esa profesional no quiso ingresar, la ambulancia no quiso ingresar o no ingresó a la villa, la persona que estaba con la epilepsia se muere, y esto provocó todo un debate sobre si la policía estaba ahí para custodiar, si realmente hubo un problema de una decisión personal, o hubo una orden política para que la ambulancia no ingresara en aras de generar un nuevo conflicto con este tema. ¿Qué sabe del episodio este? No, realmente desconozco qué pasó más allá de eso. Sé que es un tema ingresar, sé que la policía en ese momento no estaba, pero no le puedo decir más allá de esto porque desconozco si fue una decisión política el tema de que no haya ingresado, pero sé que a veces es temerosa para la gente para ingresar a lugares muy marginales porque han ocurrido robos, y eso es verdad, cuando ingresaban a los barrios carenciados han, ha ocurrido robos, hubo actos de violencia, porque se entiende que son barrios donde puedes encontrar personas alcoholizadas, personas en estado de con drogas encima, puede ocurrir, pero más allá de eso desconozco el tema, ¿sí? Y cuénteme entonces, ¿ustedes no participaron ni estaban de acuerdo con la medida? No participamos y de alguna manera entendemos que por ahí la seguridad es necesaria en la guardia, pero no es una cosa que... O sea, en el Hospital Durán no es que ocurre frecuentemente, entendemos que hay hospitales más cerca de barrios marginales, de barrios pobres, de villas, entonces... Piñero, Santoyani, Piñero, claro, Carreta... Por ahí en esos lugares sí se requiere una seguridad, tener el policía cerca por cualquier cuestión, pero en los hospitales como el Durán, soy sincero, no es que ocurren permanentemente hechos de violencia, ¿no? Ortiz, y sí. Entonces, ¿cuál es la posición de ustedes frente a esta decisión de sacar la Policía Federal de los hospitales? Nuestra posición, sí. Entendemos que si tenemos policías que Mac le está pagando, duplicando el sueldo, que son 2.000 efectivos, queremos saber dónde los tiene, los puede poner en la ciudad, ya que se está pagando fortuna por esos sueldos de policía, en la cual se mezquina sueldos favorables hacia la salud, ¿por qué no lo invierten en los hospitales donde necesitamos seguridad? Sí, justamente hay en los diarios de esta mañana, uno puede ver la decisión que anuncia el gobierno de la ciudad de poner casi 500 millones de pesos en seguridad privada sobre esta cuestión de parte de Macri. ¿Ustedes están de acuerdo en que vayan efectivos de seguridad de empresas privadas? Porque uno imagina que detrás de eso seguramente va a haber un negocio del queridísimo Macri, ¿no? La información... discúlpeme, Ortiz, simplemente le doy la información para que usted le dé el contexto que nosotros necesitamos que usted nos lo comente. Macri invertirá más de 500 millones de pesos en seguridad privada. Lo hará mediante una licitación que contempla una erogación de 11 millones de pesos mensuales durante 4 años. Y anuncia que se van a sumar más tecnología. ¿Esto tendrá que ver con lo que necesitan los trabajadores y el pueblo? Yo creo que estamos equivocando el camino, como lo hace siempre. Macri es un empresario, ha sido toda la vida empresario desde que nació, y siempre ve el negocio antes que el tema de la salud. Como empresario él ve a la salud y la educación como un gasto, como una derogación. Pero dentro de la derogación del gasto ve el negocio. Entendemos, si va a invertir tanto dinero en eso, ¿por qué? ¿Qué sentido tienen unos hospitales bien cuidados entre comillas, si no tenemos salud, si no tenemos medicamentos, si no tenemos equipos de rayos, si no tenemos tomógrafos, si no tenemos enfermeras en las salas, tenemos servicios cerrados? Creo que tendría que interpretar mejor cómo es el tema de la salud Mauricio Macri y dónde tiene que invertir para poder tener una salud para la gente y brindar lo mejor posible. Le agradecemos muchísimo este contacto con nuestro programa. Héctor Ortiz, delegado de ATE en el Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. En el fondo no es un misterio, debería saber por qué te va. Ay, no más, todos van hasta. Yeah. Charlie García debería saber por qué. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino. ¿Vos sabés que ella lo está esperando con muchas ansias? Yo también, generalmente. Pero esto es una semana tan brava para mí, tan brava. ¿Por qué fue brava la semana? Discúlpeme. Tengo algunos problemas, después le contaré. Pero tengo que destacar algo, mire. Sí. No voy a dar detalles, pero esta semana, esa compañera que siempre nos emociona, siempre nos hace sentir ese sabor a frambuesa. Ay. Cuando ingresa al estudio, se arremangó el overol, se sacó la minifalda y me dijo: si necesitas una mano, yo estoy acá. Y no era precisamente para hacer una puñeta. No, señor. Lo digo de corazón esto, ¿eh? Mire usted. Y ella lo sabe. Estaba ahí cuando uno la necesitaba y eso la muestra como una gran compañera. ¡Qué grande! Fue el mejor piropo de todos. Hermoso, Mauro. La quiero mucho. Yo también, qué lindo. Qué lindo, fue el más lindo de todos, ¿vio? Sí, hermoso. Bueno, Palmeiro, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Y ahí estamos, bueno. Ahí estamos, contentos con su llegada y con la llegada. Me alegro mucho porque yo también estoy feliz de que haya vuelto. Bueno. Lo extrañamos cuando no viene, sí, ¿eh? Así es. Bueno, si bien, claro, la pasamos genial con Carlos a la cabeza. Me habló muy bien Marcelo Rosasco, mi amigo Marcelo Rosasco, que la semana pasada habló con ustedes, el ex combatiente de Malvinas. Me habló muy bien del programa, dijo: che, qué linda nota me hicieron, hace mucho que no tenía una charla tan franca con colegas, con compañeros. Así que lo que pasa es que éramos compañeros de generación. Exacto. Y estábamos en la colimba los dos. Exactamente. Claro. Exactamente. Así que bueno, señora, los oyentes, a pesar nuestro, y tímidamente han empezado a llamar. Llaman al 4535-5900 o al 011-4535-5999. ¿Y qué andan diciendo? Ricardo, de Villa del Parque, soy médico y no estoy de acuerdo con la huelga. Tampoco con la intervención policial, porque debe prevalecer el secreto médico. Bueno, yo quisiera abundar un poquito en esta cuestión de lo que pasó en los hospitales, porque tengo la impresión que Ortiz, el delegado de ATE con el que conversábamos hace un ratito, tiene un manejo de la situación que está muy ligado a su actividad cotidiana dentro del Hospital Durán. Y cierto es, como él dijo, que el Durán es uno de los hospitales que menor cantidad de problemas tiene relacionados con esta cuestión de la inseguridad entendida en los términos mediáticos, ¿no? Yo, ustedes saben, trabajé muchos años con temas de salud y este fue un tema muy recurrente, el tema de las agresiones que los profesionales, que los trabajadores sufren en las guardias, en los servicios de emergencia. Hice muchas notas sobre esto. Me tocó cronicar muchas veces historias en donde incluso ingresa personal, digamos, personas, no personal de nada, personas armadas a las guardias, pasados de rosca con droga o con alcohol, y obligan a los médicos a atender a otro que está herido de bala, por ejemplo, y obligan a que no registre la atención, porque eso generalmente suele conllevar una causa judicial. Bueno, esa problemática es cierta, existe. Ahora, lo que también es cierto es que existe y existió con la Policía Federal de Consigna en los hospitales. O sea, no se generó a partir de que se retiraron los policías federales de los hospitales públicos. Yo esta semana me tocó seguir de cerca lo que pasó cuando Garré decidió sacar a los policías de los hospitales, informativamente hablando, y me enteré de algo que a mí me resultó terrible en cuanto al manejo de la información. Toda la mañana que se conoció la información de que Garré había sacado los policías, toda la mañana se habló de un caso de inseguridad que había ocurrido esa madrugada, en donde un hombre había sido asaltado y qué sé yo, con un arma de fuego. Bueno, el caso había ocurrido 24 horas antes, cuando supuestamente la decisión administrativa de sacar a los policías de los hospitales no se había concretado. ¿Y qué pasa? Dieron esa información, tergiversaron no el hecho, sino la fecha, y le dieron tachín, tachín, todo, pero TN, Radio Mitre, Radio 10, Infobae, C5N, pon móviles, y estoy hablando el médico, y decían esta madrugada, y había sido la madrugada del día anterior. Después, como es lógico, vos pones una red en cualquier río y alguna mojarra te cae. Al otro día aparecieron otros hechos y apareció otro hecho. Siempre hay hechos, pero los hay con o sin policía. ¿Por qué el problema que genera los hechos no es la presencia policial? La presencia policial puede, en el mejor de los casos, evitar que una situación llegue a mayores. Como pero, dijo Ortiz, una claro, cuestión de persuadir. Pero para terminar con no, que, eso. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Y mira, si vos querés hacer. Macri, ¿sabés lo que haría? Haría un muro. Que separa no, lo que la, dice lo, que va a hacer, seguridad privada. Exacto. O construye un muro. Construye un muro y lo electrifica e impide que la gente de la Villa 1114 venga al hospital bien. Ahora hay negocios también. Esta semana, en forma paralela a esto que se estaba conociendo en Capital Federal, apareció una noticia que una de las grandes empresas de medicina prepaga, que es la empresa Eco, ajá, en la ciudad de Rosario, cobra un plus para llevarte el servicio asistencial a determinados barrios. Plus por seguridad, porque le va a pagar a gendarmes para ir junto a los médicos en sus distintos vehículos. Pero fíjate qué cosa increíble, porque eso también generó un debate sobre este tema. Cómo se le da seguridad al trabajador, en uh-huh, definitiva. ¿De dónde parte esto? Y también lo que vos decís, la utilización política de estas mezquindades, de inventar hechos delictivos cuando en realidad tenían poco que ver con la decisión uh-huh, política de sacar la Policía Federal de los hospitales. Uh-huh. No, y déjame agregar otro tema, porque esta semana hablamos todos del corte de la autopista Ilia, y en realidad el corte de la autopista Ilia es porque un tipo, una persona, dentro de la Villa 31, se había muerto porque los médicos del SAME no quisieron ingresar. Claro, sí, sí. Digo, se debatió, se puso caos de tránsito, y nadie habló del muerto, nadie habló de un tipo que vive en una villa porque no tiene un mango y es la única forma de sobrevivir, se cagó muriendo uh-huh, porque los médicos tenían miedo de entrar y porque no había policía, una locura. Sí, sí, en un episodio que, como bien dice Alejandro, fue tergiversado por los medios y fue planteado como, bueno, otra vez los villeros cortan la autopista de Ilia. Es que aparte, digo, a ver, si querés discutimos, Mauro, tampoco tergiversó porque era un lío la autopista de Ilia, pero la cuestión de fondo no, era que se había muerto un tipo. Exacto. Y nadie lo dijo. Lo importante que era que había cortado la autopista. El periodismo se ha reducido tanto que antes eran responder 5 preguntas para hacer una noticia. El qué, el quién, el cómo, el cuándo, dónde y el por qué. Exacto. Pero se ve que se ha reducido, se ha hecho economía por vagancia y ya nadie explica los por qué. Yo sería incluso más drástico. Uno investigaba siempre los efectos, pero también las causas. Claro. Ahora las causas quedaron afuera. No, ya está. O si querés ser mal pensado, mucho peor. Un hombre que vive en la Villa 31 vale mucho menos que 10.000 automovilistas que tardaron 2 horas más sí, en sí, llegar al centro. Seguro. Uh-huh. Señorita. Más mensajes, Alberto de Congreso. No comparto la opinión de la ministra Garré. La inflación y la inseguridad crecen día a día. Dicen que es una sensación. Este gobierno da vergüenza. Sí. Yo vos sabés que tengo mis dudas. Y el otro día lo debatíamos con un par de especialistas en otro medio sobre el tema de las cifras. Yo no es que descrea directamente de las cifras, pero a mí me hace ruido esto de que han bajado los casos, como te demuestra estadísticamente que es el gobernador Scioli o el ministro Casal en la provincia de Buenos Aires. Tampoco creo que la cantidad de casos se comparezca con el tiempo que muchos medios le destinan. Pero hablar sobre un descenso de la violencia urbana y de los casos de inseguridad me parece, de ser cierto, provocador. Pero me gustaría discutir sobre qué bases se construyen esas estadísticas, porque uno de los problemas principales que han tenido los investigadores del fenómeno criminal es justamente estadístico. Las estadísticas son malas, o sea, son de mala calidad y en general son tan viejas que no te permiten hacer un análisis en caliente sobre lo que ocurre. Pero Mauro, vos sos testigo de cargo, uh-huh, por haber escrito País Narco, en donde lo que queda evidenciado es que en la Argentina en los últimos años se ha decuplicado, uh-huh, se ha multiplicado por 10 el tránsito y el consumo de sustancias psicoactivas que van de la marihuana a la cocaína y a las otras. Con lo cual, esa cifra debería ser la que debe ser utilizada como patrón. Uh-huh. Si eso pasa, se deriva en un montón de cosas. En todo caso, podremos decir, los casos denunciados ante la justicia, como siempre, serán el 5% de lo que se produce. Y está bien reducirlo y está bien enmarcar que hay mucha gente que le da tachín, tachín, como dicen ustedes, a esta cuestión de los medios. Pero lo que sigue existiendo de fondo es que va creciendo una economía que va enancado sobre la cuestión delictiva a partir del narcotráfico. Y aparte, otra cuestión más práctica, como la que hablábamos recién de la Villa 31, mientras tenga los muertos, mientras una maestra, para que no le roben los deberes de sus chicos del colegio, la maten, mientras a un tipo lo maten por robarle el auto, digo, es una falta de respeto de parte de los funcionarios seguir hablando de que bajaron las cifras. Digo, cállense la boca. Claro, dale un abrazo a la familia. Dale un abrazo a la familia y después contención, claro. Vayan a verlo. Claro. ¿Qué necesita? Porque esa familia se quedó sin el sostén de familia, se quedó sin una madre para sus chicos. Digo, mientras haya esas pérdidas humanas, es ilógico, es una falta de respeto realmente hablar de las cifras. Jorge de Barracas, Macri adjudicó a la empresa Prina S.A. del grupo Clarín la provisión de internet y notebooks por 274.320.480 dólares por 5 años. Fue único oferente, al año se tiene que pagar 55 millones de dólares, investigó la legisladora Gabriela Cerruti. Te cuento algo más de eso, porque... Fenómeno Jorge, le digo. La frase exacta, la cifra, digo, exacta. Fenómeno Jorge. Vos sabés que el precio de cada una de esas netbooks, que son esas computadorcitas pequeñas que te permiten básicamente la conectividad y utilizar algunos programas, no tienen demasiada capacidad, pero para eso alcanzan. En el mercado, en Garbarino, en Frave, en cualquier casa de electrodomésticos, no supera por unidad el costo de 350, 400 dólares, pero como mucho, ¿eh? El valor por unidad acá supera los 1.200 dólares. Uno dice, pero espera, si yo voy a... en dólares. Claro, en dólares. Si yo voy a comprar esto, mirá vos, algo está pasando acá, porque si yo compro en cantidad tengo que pagar menos, no 4 veces más. Claro. Entonces, ¿qué explicación te daban en el gobierno de la ciudad? No, porque no es solo la computadora, es toda la conectividad que requiere, el wifi, porque esto, pim, pim. Bueno, a ver, preguntar a un especialista, ¿cuánto te puede costar esto? Y dice, como mucho puede duplicar, pero duplicar, y te estoy hablando de sobrando cancha, el precio de la computadora. Pero bajo ningún punto de vista podemos hablar de cuadruplicar, y mucho menos en una compra en donde vos, cuando vos haces la conectividad para un equipo, digo, cuando vos diseñas un esquema de Wi-Fi para una escuela, no haces un esquema de Wi-Fi para cada computadora de la escuela. Claro. Decís, esta escuela tiene Wi-Fi. Y ahí hay cuántas netbooks, y 200 netbooks. Quiere decir que ya con este diseño de área de Wi-Fi para esta escuela, ya tenés cubierta 200 computadoras. Claro. No es por unidad. Y el costo este es por unidad. Es terrible en una empresa sobre la cual después te voy a contar algunos detalles de cómo el grupo Clarín se hizo de esta empresa sin un peso. José de la Ferrer, es muy bueno que los chicos conozcan la historia con este tipo de películas. Sería bueno que la vea también Bergoglio. Así entiende un poco más el concepto de democracia. ¡Qué bueno! No, además, eso tiene que ver también con los sacerdotes. La figura de al lado está muy bien reflejada. Aparece de lejos la figura de Fray Luis Beltrán, pero son todos curas absolutamente comprometidos con la causa revolucionaria. Es maravillosa. La verdad que la película tiene cosas muy, pero muy lindas. Y a los que nos emociona San Martín, volver a ver a San Martín es una maravilla. Fabuloso. Quería mandarle un saludo muy grande a Elías, que es del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, que nos llama todos los sábados, nos escucha ahí, así que un abrazo muy, muy fuerte, Elías. Un militante. Bueno, ¿el Facebook cómo anda? Bien, bueno, ahí estamos. Todavía no tuvimos nuestro muro actividad. De Facebook. ¿Cómo se hace? No, es genial. ¿Cómo se hace con el muro de Facebook? Mira, vos podés entrar a Facebook, a tu Facebook. ¿Vos tenés Facebook? No. Pero bueno, es importante que tengas, si no va a ser un poco complicado que entres. Pero claro. no hace falta claro. Por mí, usted dígaselo como al oyente. Bueno, yo lo digo, por ejemplo, lo pongo a Carlos del Frade, que tiene Facebook. Tiene Facebook. Él nos busca como Sobre la Hora, Tiene un Facebook que se llama Amamos a Carlos del Frade. No, ese es un grupo que se arma y todos los fanáticos de Carlos del Frade pone me gusta y donde organiza sus partusas ideológicas. Tal cual, obvio. Bueno, así que nos buscan como Sobre la Hora y ahí en nuestro muro escriben lo que quieran. Lo que quieran. Lo que quieran. Es más, si no quieren que lo vean los demás, nuestros demás amigos, lo pueden mandar inbox. Que es a través de... Mirá cómo sabe. Sí, sí, me gusta la palabra en realidad. Claro. No, no significa... qué manejo de la informática? No es nada importante. ¿Qué significa inbox en castellano? Encaja. Adentro de la caja. En realidad... Está diciendo una cosa que no sabe lo que quiere decir. No, no, yo dije que sí. No, yo lo que dije fue que parece más de lo que es. No es nada, es un mensaje privado que te mandan por Facebook. Totalmente. Nada más. Totalmente. Y nuestros compañeros de Santa Cruz, ¿nos estarán escuchando? Para mandarles un saludo, digo. Un saludo grande a Santa Cruz. Sin duda, todos los sábados por FM Abril, en Río Gallegos, nos escuchan. Siempre Alejandro Garzón nos pasa un parte de la situación, así que en cualquier momento... Lo estamos esperando. Sí, por supuesto, por supuesto. Así que Ale, ¿está fría la cosa? Contanos, ¿cómo está la mañana en Santa Cruz? Nos encantaría leer un mensaje tuyo en Lo que le tenemos inbox. Que decir a todos los compañeros y compañeras de Santa Cruz es, entre otras cosas, que tenemos que hacer un programa especial desde Santa Cruz porque ahora, en noviembre, se cumplen 90 años de las huelgas de la Patagonia Rebelde. Así que tendríamos que hacer... No, San Julián, hacemos un programa de San Julián. Un programa espectacular. Vamos a armar, ¿eh? Vamos a armar algo ahí, ¿eh? Estaría lindo, sí, ¿eh? Sí. Yo le dije, cuando estuve en Jaramillo estuve con Osvaldo Bayer, un pueblito de 120 habitantes, un solo teléfono. Le puedo asegurar que es una cosa apasionante, porque usted ve el cielo a 360 grados. Es una cosa increíble. Y cómo la gente tiene bien... absolutamente presente la historia de 1921, es algo espectacular. Las 9 de la mañana, casi las 9 en realidad, faltan un minutito para las 9 de la mañana, vamos a escuchar un poco más de música y ya volvemos. Cómo gasto papeles recordando, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas. Aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Detenida, te doy una canción, si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa. Yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere bien no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. doy el amor. Silvio Rodríguez, en aquellos históricos conciertos que junto a Pablo Milanés dieron a principios de la década del 80. Ahí está, mirá qué lindo. Qué lindo, qué lindo. En Obras. Escucha, a ver, escucha, cachito. Una enorme satisfacción de presentarle a mi hermano Víctor Heredia. ¡Oh! Qué jóvenes, qué joven. En otro momento seguiremos escuchando y recordando aquellos recitales de Obras del año 82. Esto era Te doy una canción. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. La madre de todas las batallas, ¿se acuerdan? Dijo alguna vez un dirigente político cuando se refirió a la provincia de Buenos Aires, en este caso a una elección reñida, como generalmente suelen ser las que ocurren en la provincia de Buenos Aires. Y esta que se viene también seguramente lo será, la elección que en octubre nos permitirá a los bonaerenses poder decidir qué gobierno queremos, qué orientación ideológica queremos darle al gobierno de nuestra provincia. En esa discusión, me parece, en la discusión de las ideas, más allá de los candidatos, porque uno generalmente lo que emerge de los medios es esa necesidad de imponerte, bueno, vamos a discutir qué candidato va. Ahora, cuando hay que discutir sobre qué vamos a hacer si llegamos a ganar la provincia, en general no me dicen nada, bueno, eso después. Acá lo importante es definir la candidatura. A nosotros me parece que es al revés. Nosotros somos partidarios de la idea de discutir ideas y en aras de discutirlas hemos convocado a una persona que tiene muchas ideas y muy interesantes y que seguramente las va a exponer esta tarde. No sé si es esta tarde. A partir de las 10 de la mañana. Ah, ahora mismo, en un ratito. En un rato. En un ratito. En la Universidad Nacional de Lanús, donde se va a realizar una mesa de debate bajo un título muy interesante. La propuesta popular progresista para gobernar la provincia de Buenos Aires. Uno que se siente integrante del campo popular y que se considera progresista en materia de ideas, vaya si no está interesado en ver de qué se trata este debate, al que los invitamos a partir de las 10 en la Universidad de Lanús. Un anticipo de este debate, del que van a participar Víctor de Genaro, Jorge Ceballos, el dirigente del Partido Socialista, y Margarita Stolbizer, que es diputada nacional por el GEN, vamos a darlo acá, en nuestro programa, ahora mismo, porque tenemos la suerte de contar a Margarita Stolbizer del otro lado de la línea telefónica. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto charlar con ustedes. El gusto es nuestro. Muchas gracias por atendernos. Bueno, a ver, no sé si coincidirás con nosotros, pero a mí sí, me da la totalmente. Sensación... totalmente. Me da una gran tranquilidad poder discutir ideas en estos momentos. Y vos sos una persona que tiene la capacidad de saber aprovechar los escasos espacios en los medios que te otorgan para expresar tus ideas, por eso queríamos aprovechar, acá tenemos un poquito más de tiempo, podemos darnos el lujo de charlar un rato un poco más largo y queríamos aprovecharlo con vos. Y bueno, disparemos entonces con lo importante. La idea esta de debatir justamente cuál es el proyecto, cuáles son las propuestas que desde el campo popular, desde una idea progresista de la política, se pretende llevar a estas elecciones, ¿cómo surge, de dónde surge y quiénes son los que van a estar participando de este encuentro? Bueno, para nosotros la verdad es que esto es una discusión central en la búsqueda de un acuerdo político y electoral, como ustedes dicen, que no se puede resolver nunca con candidaturas. Nosotros provenimos de historias políticas distintas, representamos sectores políticos diferentes, estamos hablando del socialismo, el GEN, Unidad Popular, Libres del Sur, y esto abierto además a otras organizaciones y personas también, y entonces uno tiene que entender que el sostén a lo diverso, digamos, a nuestras diversas militancias partidarias, se lo da un programa de gobierno, no se lo da a un candidato, digamos, para poner en carteles con luces, la verdad. El sostén viene de abajo y entonces es muy necesario construir ese acuerdo programático y estratégico a partir de una discusión abierta, que es lo que nosotros vamos a hacer hoy, con nuestros cuadros técnicos y militantes, discutiendo las propuestas para la provincia en distintas áreas, que después serán llevadas a una mesa con otros referentes, que tendrá que ser testeada por una sociedad a la que nosotros vamos a ir a decirle también qué es lo que proponemos, pero también a escucharla. Entonces, bueno, nos pareció que era importante empezar con esta reunión de intercambio, pues nosotros estamos iniciando, digamos, un camino de conversaciones y esta es una buena forma para iniciarlo. ¿Tienen un buen diagnóstico sobre la situación que hoy se van a encontrar o se encuentra la provincia de Buenos Aires? Me refiero en las áreas que seguramente son sensibles y que uno piensa, si algún día tenemos el honor de gobernar la provincia, y bueno, tendríamos que saber bien a dónde atacar para resolver los principales problemas que tienen los bonaerenses. Sí, yo, Mauro, te imaginas que lo digo con mucha humildad, pero siento que es un capital que nosotros tenemos. Primero, en diferencia a muchos otros que se candidatean en la provincia de Buenos Aires, es que nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires. Esto que es algo, digamos, un capital que compartimos con Víctor de Genaro, por ejemplo, es totalmente distinto a lo que ha sido la historia de los últimos años de la provincia, donde los que la gobiernan parece que caen un día en paracaídas acá, como podrían haber caído en otro lado. Bueno, Scioli, me acuerdo, Scioli estaba... Preparado para gobernar la ciudad, Scioli. De Narváez ni que hablar, o sea, tiene campo en la provincia de Buenos Aires, pero después terminan conociendo, bueno, y Cristina fue candidata por la provincia de Buenos Aires, no nos olvidemos de eso, porque la verdad es que sí hay una cosa terrible para el propio Néstor Kirchner, Margarita. Claro, fue eso. Entonces, yo digo, ese es el rechazo total a la territorialidad y al conocimiento que uno le da a la territorialidad, porque siempre es así, no se puede conocer lo que uno no ve y no se puede sentir lo que uno no vive. Qué linda frase. Cuando a mí me dicen, y bueno, y usted va a empezar las recorridas por el conurbano, o qué es lo que piensa, le digo, mire, yo me levanto y me acuesto todos los días en el conurbano. Primera cuestión, hay que terminar con la estigmatización de lo que es el conurbano, en realidad, porque esto es lo que después termina embromando muchas de las propuestas que se hacen, entre otras cosas porque se desconoce. Y, por lo tanto, lo que nosotros tenemos y podemos aportar es un conocimiento cabal del territorio que pretendemos gobernar. No es que conocemos desde los autos con vidrios polarizados o desde los helicópteros, conocemos los polideportivos, que es lo que hacen muchos dirigentes políticos que llegan y hacen sus actos en los polideportivos. Entonces sabemos cómo vive la gente, cuáles son sus carencias, cómo viaja la gente, cuáles son los déficits. Y también lo que a mí me ha permitido tantos años de recorrer la provincia interior, sobre todo, es también entender cuáles son las riquezas que la provincia tiene, que son muchísimas, no solo en términos económicos, materiales, sino en términos históricos, sociales, culturales. La historia de la provincia de Buenos Aires alrededor de los pueblos que crecieron con las vías del ferrocarril. La pérdida de los ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires ha sido atroz, no solo en términos económicos, en términos sociales y culturales, por ejemplo. Entonces uno recorre esas viejas estaciones de tren, muchas que tienen hoy centros culturales que funcionan ahí. Entonces creo que uno tiene que poder aplicar, y además obviamente la riqueza principal que la provincia de Buenos Aires tiene, que es su tierra, la verdad. Vivimos en una provincia con una extensión similar a muchos países de Europa, ¿no? Y esto implica tener como capital propio una riqueza que debe ser administrada y distribuida de otra manera. Por eso es que muchas veces decimos, la provincia de Buenos Aires no tiene un problema de falta de recursos, la verdad. Tiene un problema de muy mala administración y asignación de los recursos que tiene. Buenos Aires está en condiciones no solo de tener una buena autosuficiencia, está en condiciones y debería también ser el motor de un país desde una perspectiva cooperadora con provincias más chicas y más pobres. También eso podría ser la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, en la provincia más grande y más rica del país tenemos los indicadores sociales más altos de la Argentina. En pobreza, indigencia, déficit de vivienda, déficit de servicios de infraestructura, desocupación, trabajo precario. Entonces, estos son los temas que uno debe poder resolver, pero que, insisto, tiene las condiciones para poder resolverlo. Por eso es inconcebible que realmente hace más de 20 años que el mismo partido político gobierna la provincia de Buenos Aires, y a veces nosotros mismos nos reexaminamos a nosotros, cómo puede ser que estemos diciendo cosas parecidas desde hace tantos años. Claro, pero es que no han cambiado nada. Insisten con políticas equivocadas en las mismas áreas. Por supuesto que por ese lado los problemas no se resuelven. Margarita, buen día. Alejandro Weber te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Bien. Margarita, escuchándote atentamente, hablabas de los trenes, una cuestión que siempre hace mucho hincapié Pino, por ejemplo, hablando de la desocupación, de los problemas laborales, son coincidencias, digamos, de tema que permanentemente acá toca a Víctor de Genaro. ¿Se va armando este especie de frente progresista? Digamos, ¿van sumándose las coincidencias con este sector de la política para presentarse en las próximas elecciones? Bueno, nosotros creemos que el día de hoy va a ser muy importante en ese camino, porque uh-huh. nosotros venimos teniendo de muchos años una excelente relación, un reconocimiento recíproco de nuestras coincidencias, y después nos cuesta mucho llevar eso al plano de lo electoral. La decisión de Víctor de desembarcar en la política, algo que muchos de nosotros esperábamos desde hace muchos años, la verdad es una muy buena noticia, porque creo que él está en condiciones de liderar algo diferente también en la política y en la provincia de Buenos Aires, y esto creo que va a facilitar también cualquier acercamiento. Cuando hablamos de progresismo, a veces uno tiende a imaginar una idea que tal vez cuando la plasmas en el territorio te resulta difícil encajar a los personajes, ¿no? Porque recién lo hablábamos con Carlitos del Frade, que está acá con nosotros también. Un saludo a Carlitos, hace tiempo que no lo veo, pero por ejemplo lo encuentro el lunes, ¿no? Sí, nos vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Y vos sabés que hablábamos del tema del gobierno. Creo que lo más progresista que tiene este gobierno es el discurso. Tiene un discurso que cuando uno lo escucha dice, la gran siete, yo no puedo estar en desacuerdo con esto. Ahora, cuando uno traslada ese discurso al terreno del accionar concreto, se da cuenta que, bueno, lo que era como ellos te decían no es tan así en realidad. Porque, bueno, sí, mejoraron la calidad de vida de los jubilados, pero no todo lo que hubieran podido mejorarlo si hubieran avalado el 82% móvil. Sí, hicieron mejoras en la economía mejoró. Sí, pero fíjate que acá todavía sigue habiendo una deuda. Bueno, hay un montón de cosas que en el terreno uno se da cuenta que en lo discursivo son progresistas, pero después no. Ahora, dentro de ese arco progresista, ¿a quiénes identificamos claramente como tales en la provincia de Buenos Aires? Bueno, es que me parece, Mauro, que vos das en la tecla por dónde debe pasar o qué uno debe analizar en términos de progresismo. El progresismo no es un ejercicio discursivo y retórico. El progresismo es progresismo de gestión política, porque los problemas a la gente se le resuelven desde la gestión. Estas son algunas de las cosas que yo intento llevar a la discusión también en estos ámbitos que nosotros armamos, porque la provincia de Buenos Aires no resiste más proyectos testimoniales, donde nosotros levantando banderas, muy lindas la verdad, no competimos y no disputamos poder. Y si no se disputa poder para llegar al poder, no entendiendo el poder como un fin en sí mismo, donde uno llega y se sienta en un sillón, sino entendiendo el poder como instrumento desde el cual se le cambia la vida a la gente, sobre todo a la gente más pobre. Entonces creo que esos son los ejes de discusión que nosotros tenemos que dar, porque la probanza, digamos, más fiel sobre el progresismo es, insisto, en la gestión política. Y en ese sentido es que nosotros creemos que hay una cantidad de sectores que pueden estar incluidos dentro de esto. Y yo sé que uno de los puntos que más resistencia genera es el tema del radicalismo y nuestro acuerdo, nuestra alianza, digamos, táctica con el radicalismo. Ahora, yo conozco en la provincia de Buenos Aires a muchísimos intendentes del radicalismo, como los hay del GEN también, que tiene intendentes en la provincia de Buenos Aires. Y yo te aseguro que el progresismo pasa por ahí, por el intendente que sale, que establece un plan de viviendas para las madres solas sin familia, que les permite a ellas mismas participar de un programa de autoconstrucción de viviendas y resolver sus problemas, los intendentes que tienen escuelas propias municipales de enseñanza de oficios para que los chicos que dejan la escuela puedan rápidamente ser reinsertados en una actividad laboral y productiva. La verdad, eso es progresismo. Entonces yo creo que a veces nosotros tenemos un concepto demasiado abstracto y demasiado teórico que si no logra plasmarse en una gestión política concreta, la verdad no le cambiamos la vida a nadie. Uh-huh. Y entonces terminamos siendo peor que los que están en el gobierno y hacen las cosas mal, ¿no? Claro, claro. Vos sabés que me quedaba pensando en lo que cuesta construir, ¿no?, esta estructura, este movimiento. Hablábamos en el 2002 con Víctor, con los compañeros de la CTA, del movimiento político, social y cultural, ¿no? Uno tiene que hablar de algo mucho más amplio y mucho más sólido que meramente un frente electoral cuando piensa en gobernar la Argentina, como yo creo honestamente que muchos de ustedes tienen esa legítima aspiración de gobernar la Argentina. ¿Vos crees que este puede ser un paso importante? Me refiero a este tipo de encuentros como el de hoy, en aras de sumar un ladrillo más en esa pared de construcción de este frente. Sí, sin ninguna duda, porque el entendimiento tiene que ser ese que se empieza a discutir hoy, que es programático, que es tomar un área y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que nosotros vamos a hacer en esta área? Yo quisiera incluso que nosotros pudiéramos discutir prontamente la conformación de un equipo de gobierno. Yo, cuando me insisten tanto con las fórmulas y los candidatos, digo, miren, hoy me parece, tanto para el país como para la provincia de Buenos Aires, que es más fuerte, más sólido presentar un gabinete que diga, bueno, este va a ser el ministro de Economía, este va a ser el ministro de Educación y va a llevar a cabo la revolución en materia educativa, la cantidad de cosas que hay que cambiar, que hay que proponer, la verdad, y que esa persona sea creíble y confiable, obviamente, que va a llevar eso adelante. Hoy te diría que casi es más importante que eso, que ver cómo llenamos los nombres que van a estar dentro de la boleta. Uh-huh. En cambio, me da la impresión que hay una ansiedad demasiado fuerte, a veces la que nosotros recibimos de los medios, que bueno, ¿quiénes van a ser los candidatos, esto y lo otro? Una ansiedad propia de las fuerzas políticas, más desesperadas por ver a qué candidatos se ubican en las listas de legisladores que ver quiénes van a ser los ministros, en realidad, y eso te demuestra a veces la poca credibilidad que la propia dirigencia política le da a su propio proyecto, ¿no? Entonces, esto es una complicación. Eso, discutir el programa, empezar a discutir quiénes se hacen cargo de los programas, pero mostrar un equipo de gobierno, la verdad. Yo estoy convencida que lo que la gente necesita en este momento, la gente está harta de las internas. Yo digo, ya es una cosa, a mí me parece inconcebible que los propios dirigentes políticos hablen de las internas como si esos fueran objetivos en sí mismos, ¿no? Y la gente necesita que explique cómo le va a resolver sus problemas de manera sencilla, que demuestre que conoce los problemas y saber cómo los va a resolver. ¿Y cómo vamos a impulsar una nueva ilusión, una nueva esperanza? Pues la gente también quiere hablar de su futuro. Miren, les digo algo que para mí es central, ¿no? Ustedes sabrán, y esto es además el comentario, digamos, de todos los que discuten política y de los que hacen consultas y encuestas, al tope de todas las, digamos, las estadísticas de preocupaciones y de demandas de la gente está la seguridad. Siempre. Uh-huh. Todo el mundo, no hay nadie que discrepe en este punto, todo el mundo al tope la seguridad. Sin embargo, hay un error muy grande en la interpretación de cuál es la demanda y por lo tanto también se equivoca la respuesta. Todos o muchos creen que cuando la gente pone al tope de sus prioridades la seguridad, lo que pide es más policía. Entonces sale inmediatamente la respuesta demagógica de los que creen que la respuesta a esa demanda, o que hacen una buena campaña electoral, si ponen al tope de sus propuestas políticas lo que van a hacer con el delito, lo que van a hacer con la policía. Y la gente, cuando pone al tope de sus prioridades la seguridad, lo que nos está diciendo es que hoy su vida es insegura, pero no solo frente al delito. La demanda de seguridad quiere decir que la gente necesita saber que sus chicos van a la escuela y aprenden, que cuando terminen el colegio van a poder trabajar, que pueden andar tranquilos por la calle, pero que también pueden saber que suben a un medio de transporte y llegan a destino, que lo que ganan en su trabajo les alcanza para comprar sus alimentos a fin de mes, que cuando lleguen a ser viejitos van a tener una jubilación digna. Por eso la seguridad está al tope, porque la gente hoy no tiene seguridades en su vida cotidiana. Vos sabés, Margarita, frente al delito, ¿no? Margarita, vos sabés que Carlos del Frade te saluda. ¿Cómo estás, Margarita? Sí, Carlitos, ¿cómo estás? No, que esto siempre de alguna manera lo charlamos cuando recorremos la provincia de Santa Fe y decimos que es justamente ver cómo podemos transformar que la palabra futuro deje de meter miedo para que vuelva a meter esperanza. Exactamente, exactamente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que poder resolver. No es solamente la respuesta a los problemas que la gente tiene. También es ver cómo le abrimos la esperanza para que pueda pensar de sí mismo y de su familia en un futuro diferente, ¿no? Y yo estoy convencida que tenemos las condiciones y los recursos para hacerlo. Estoy convencida. Es imposible pensar que aún los problemas más graves y más conflictivos en la provincia de Buenos Aires no se puedan solucionar. No se solucionan porque gobiernan los mismos hace más de 20 años, por los altos niveles de corrupción política, porque la verdad, otra cosa que tiene que recuperar son los liderazgos ejemplares. El liderazgo ejemplar es el líder, es el que puede mirar el futuro y tener una perspectiva estratégica, pero también es el que puede modelar hacia abajo con su propia conducta. Y eso es lo que no tiene la provincia de Buenos Aires. Los que dan órdenes a los policías son los políticos, la verdad. Y si los políticos no pueden exhibir sus vidas, sus conductas, sus cuentas bancarias, la verdad, es imposible que hacia abajo puedan dar una buena orden, ¿no? Margarita, para ir cerrando, déjame calmar mi ansiedad de la que hablaste antes. ahí viene, el periodista incisivo, mirá. Y después, pensando en la esperanza, ¿puede ser que la gente cree y tenga esperanza en un armado con el socialismo en la provincia de Santa Fe? Luis Juez, el juecismo del Frente Cívico en Córdoba, Pino Solanas, Claudio Lozano, Graciela Ocaña en la ciudad de Buenos Aires y Víctor de Genaro y Margarita Stolbizer en la provincia. De eso te diría que no tenés que tener duda respecto de que es nuestra voluntad. Nosotros trabajamos para eso. Nuestra declaración del GEN del viernes pasado advierte sobre la importancia de consolidar los proyectos territoriales. No se puede soñar con un país distinto si nosotros no aseguramos que el socialismo gane en Santa Fe, que Proyecto Sur lidere el triunfo en la ciudad de Buenos Aires, que Juez gane en Córdoba. Sobre todo, nosotros hacemos hincapié en estas tres elecciones porque son previas a la elección del mes de octubre. Claro. Y ahí estamos trabajando fuertemente para que eso sea así. Porque no sirve simplemente pensar en una cosa nacional que termine siendo una expresión de buena voluntad, lindísima, principista, pero la verdad, si no consolidamos en estos tres distritos que van a marcar en la elección nacional... Yo hago mucho hincapié en la de la capital, porque la capital federal tiene un enorme impacto. Y si en la capital federal al PRO se le pone como alternativa vudú, porque los sectores honestamente progresistas no somos capaces de juntarnos, la verdad es que no hay proyecto nacional para nadie tampoco. Entonces, hoy el esfuerzo hay que ponerlo en ese lugar. Por eso para nosotros ahí hay que apoyar fuertemente para que Proyecto Sur lidere la capital federal. Pero está pan comido, ahí está, sabés qué lindo. Estamos todos acá en la capital federal, estamos todos esperando. Bueno, acá se puede, porque acá se puede. Se puede. Y si no somos capaces de hacerlo, el resultado es malísimo, terriblemente malo, porque el resultado es en la capital tener que elegir entre Macri y Vudú, y eso trasladado a lo nacional es elegir entre Cristina con toda su caterva de acompañantes y Macri. Entonces yo digo, hay que hacer todo el esfuerzo ahora, y esa es la generosidad que la política debe demostrar, que es que no podemos todos liderar todo en todas partes, que la visión tiene que pasar también por compartir y distribuir poder y consolidar los poderes territoriales. Entonces, en Capital será así. En Córdoba, ustedes fíjense la unidad de Córdoba del Frente para la Victoria y el otro peronismo, todos juntos con De la Sota. Ahora, igual que en Santa Fe, Margarita. En Santa Fe, Agustín Rossi, que es el presidente del bloque de diputados kirchneristas, se une a los truanes de la política santafesina, como son los sectores de Carlos Reutemann y demás, tipos que deberían estar presos. Entonces, y los que quedaron fuera de ahí se unen a Miguel del Cel con Macri, claro. Digamos. Claro. Un escenario patético. En esos dos lugares, si todo el esfuerzo está destinado a consolidar un proyecto único que pueda competir a ganarles, a mí me parece que eso es lo que va a demostrar en los próximos tiempos, muy próximos, porque estas son elecciones adelantadas que se van a celebrar muy pronto. Ahí donde uno demuestra realmente su vocación seria de construir un proyecto progresista. Si yo voy a cualquiera de esas provincias y juego la mía, a ver si meto un legislador más o menos, y bueno, eso no sirve, uh-huh. Eso no sirve, porque así es como estamos. Así es, así es. Bueno, Margarita, la verdad, como siempre, un placer conversar contigo, bueno. Tener la posibilidad de estos diálogos en donde se debaten ideas, discutimos ideas, expresás tus ideas que a veces los medios no te permiten, a vos y a muchos otros dirigentes de tanta importancia, poder hacerlo con naturalidad, como vos podés hacerlo normalmente, si te dejan espacio, claro. Nada más. Yo siempre digo de Margarita que es una de las pocas dirigentes radicales que maneja dos palabras desconocidas para muchos dirigentes radicales: trabajadores y jubilados. No porque no tenés bronca los radicales, pero yo... No, pero siempre se lo digo a Margarita, ¿eh? Yo tengo... Ella sabe eso. En realidad me lo decías cuando era radical. Bueno, espera, una parroquial antes. Y yo le decía que la quería mucho a pesar de ser radical. Claro. Bueno, esto, ¿viste? Esto no entiende nada, estos peronistas no entienden nada. Escúchame, antes de despedirte, esta más parroquial. Salió el libro, no sé si te llegó un ejemplar, no, lo pedí en la editorial que te lo enviaran, salió País Narco. Todavía no, me dijo Fabián Peralta, hablamos con él del libro, así que estoy esperando para leerlo, por supuesto. Va a estar con nosotros Fabián presentándolo en Rosario junto sí, a Carlos sí. Delfrade el próximo 28 de abril, así que seguramente... Me dijo, así que les deseo mucha suerte y felicitaciones a vos por el libro. Bueno, muchísimas gracias. Margarita Stolwizer, bueno, como de costumbre. Un abrazo para los tres. Muchísimas gracias, un beso grande. Chao. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tírate un cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, tírate un cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta vos, bajo la luna, bajo la luna. Las cosas son así, tengo el teléfono del flick que está deseoso de volarte la cabeza. En un par de minutos sale el sol, si ya no hay nada que anestesie tu dolor, si no llegas, si no alcanzas a verme, la tierra. No crees que perdió sentido todo, no dificultes la llegada del amor, no hables de más, escucha el corazón, ese es el cable a tierra. Son así, tengo el teléfono del freak que está deseoso de volarte la cabeza. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como la tierra, defender. Defendámosla, viejo, defendámosla. La música nacional hay que defenderla. Como a Fito Páez, por ejemplo. Y a Charlie García, que acá está la revista Noticias diciendo infamia. Vamos a defender a Charlie y a Fito. En este caso, lo defendemos a Fito portándole una monedita a su ya tosigada de dinero, arca, en Sadaic, poniendo el aire, cable a tierra. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. La pelota es su sueño, llegar en su vida, destino de Win. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana y nuestros queridísimos oyentes, de la mano de nuestra adoradísima Natalia Palmeiro, llegan nuevamente a la mesa de Sobre la Hora. Déjenme meterme ante Natalia Palmeiro, porque nuestro compañero Alejandro Garzón, que nos escucha desde Río Gallegos todos los sábados, acusó recibo y dice: buen día, compañeros, un saludo desde la provincia de Santa Cruz, los esperamos para hacer lo que dice el compañero del Frade, a disposición, un abrazo, Alejandro. No, aparte ahí tengo que ir, ahí voy a ir dopado, porque me voy a alargar a llorar de entrada. Imagínese lo que es para mí hacer un programa a 90 años de la huelga de la Patagonia. Pero estamos hablando justamente de dedicarle. En noviembre se cumple esto. Noviembre y diciembre, exactamente. Los sucesos de la Patagonia trágica. Sí, sí. Vamos a la idea nuestra y escuchen de Genaro, Micheli y toda la gente de ATE que están detrás de la estructura de Sobre la Hora. La idea nuestra es hacer un programa especial allá. Con Del Frade, ubicado en el estudio seguramente de la radio de Abril, FM Abril. FM Abril. Y nosotros desde acá haciéndole el aguante, la contención, la segunda, pero todo el programa. Sí, 6 horas vamos a hacer de transmisión. Desde allá. Seis horas, tenemos que contar 90 años de historia. No, pero además está el programa nuestro y después está el de ellos. O sí, sea, señor. 6 horas. Le pegamos derecho bien. Le pegamos derecho. ¿Qué más? La historia de la Argentina a través de la Patagonia rebelde, dale, acordate, hacemos eso. Bueno, vamos con los llamaditos de la gente que se comunica con nosotros al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y qué dicen? Beatriz de Recoleta, Margarita es una charlatana. Habla mucho, sí. Es cierto. Y habla bien. Sí. El día de las elecciones en la Capital Federal solo van a estar los custodios. La Capital Federal no es lo mismo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, es un juego de palabras. Tiene razón. Somos una ciudad autónoma. Buenos Aires es una ciudad autónoma y no se dice. A mí me complica la vida con esas cosas. Capital Federal. Ah, pero no se dice más. De todo modo, todavía lo de autonomía es bastante relativo. Así que bueno, vamos. Fabián de Aedo, Margarita vive de la política y nunca hizo nada, por lo menos para el partido de Morón. Yo respeto y reconozco muchísimo el trabajo de Víctor de Genaro. Pero lo de Stolbizer para mí es muy pobre. Bueno. Es que Margarita tampoco, puntualmente Morón, nunca tuvo ningún cargo ni nada. Así que, digamos, es relativo a lo que pueda hacer. Recordame, Ale, Margarita actualmente es diputada. Es diputada nacional, es fundadora del GEM, de este partido nuevo. ¿Qué gestión previa tuvo? ¿Parlamentaria siempre? Sí, siempre parlamentaria. Fue candidata a gobernadora. Exacto. Pero 2007. Sí. Claro, sí, sí. 2007. En la última elección. Exacto. Uh-huh. Pero, digamos, nunca fue intendenta, nunca fue, no tuvo ningún cargo ejecutivo como para gestionar en el municipio de Morón. Y sí, digamos, en un acto, los que lo recordamos, de un acto de valentía, ella era secretaria general de la UCR, en el momento de que el aparato partidario copaba, digamos, la conducción, y ella renunció a su cargo, se abrió y ahí decidió fundar el partido, su partido propio, el GEN. Clara de Almagro, los médicos que atienden a los jubilados están sobrepasados, un turno tarda al menos un mes y ni hablar de un especialista. La diputada Stolbizer está muy acertada en el diagnóstico. Por otro lado, ¿saben cuándo van a estar las vacunas de la gripe para los jubilados? Porque no encuentro farmacia que las tengan. Bueno, y vamos a decirlo, además, según disposiciones del gobierno, las vacunas van a ser gratuitas, o sea que son gratuitas las antigripales para la semana pasada. No apareció una foto de la presidenta poniéndose exactamente la en la tapa, creo que fue la tapa de todos los diarios, sí, o de varios diarios, la presidenta vacunándose contra la gripe. Sería bueno, presidenta, para no sentir que... Igual que la milanesa para todo, que la vacuna te para todos. Exacto, exacto. No solamente para protegerla a usted, claramente, sino que todos tienen ese derecho. Y déjame decirte algo. Tenemos que poner la mirada en el PAMI, porque en el PAMI están ocurriendo situaciones que por diferentes motivos hoy no cobran la relevancia mediática que tenían en otras épocas. Ustedes recuerden, hasta hace muchos años, hasta la llegada de Graciela Ocaña al PAMI, casi te diría que tenía un espacio abonado en los medios con todos los cuestionamientos políticas que allí se instrumentaban. Si bien cambió la política estructural en términos de lo que significa la relación con las gerenciadoras, hoy sigue habiendo muchísimos problemas en el PAMI. Así que, Alejo, vamos a preparar para la semana que viene o para la próxima o un informe o una serie de testimonios que nos permitan organizarnos en torno a contar qué es lo que está pasando con el Instituto de Jubilados. Héctor de Don Bosco, José Ingenieros, en la evolución de las ideas en la Argentina, pondera al innombrable para el rosarino. ¿Será que lo envidia porque tiene su nombre en la calle más larga de Buenos Aires? Bueno, don Bernardino, ¿qué dice? ¿Usted sabe que el lanzamiento del movimiento Proyecto Sur de la provincia de Santa Fe en Rosario va a ser allí en la Plaza Montenegro, en donde está el Centro Cultural de Ingrato Nombre? Fantástico, me viene fantástico para empezar a hablar de la minería. Héctor, contento, ayer ganaron 3-0. Sí. Y usted también. Yo, la verdad que sí. Igual no lo estoy siguiendo tanto últimamente. Sí, pero ayer se sentía, en la llanera se sentía que la amargura del casi la casi descalificación. Porque vamos a hacerlo 8 goles, ¿no? Tenemos que hacer. Tienen que hacer 8 goles y tiene que empatar Godoy Cruz en Ecuador. Bueno, sí, lo bueno de todo esto es que al quedar eliminado de la Libertadores se van a potenciar para evitar el descenso próximo que tienen. No les quedaría mal eso, ¿eh? Ustedes hablan de envidia porque somos los únicos que estamos en la Copa Libertadores. Nada más, no voy a decir nada más. Pero sí, ¿cómo los únicos? Godoy Cruz, Argentino Junior. Avellaneda, los únicos de Avellaneda. Me está chicaneando a mí, ya somos, nosotros jugamos de local en Avellaneda. Por eso. Vélez es boleto también en la Copa. Bueno, dale. Seguimos con los mensajes. Mejor. Señora, Sara de Parque Centenario, es una locura que se hable de hacer un plebiscito en la ciudad para tratar temas de inseguridad. No cualquiera entiende y puede decidir sobre temas tan delicados. Uh-huh. Ahora, si no se termina con la corrupción policial, no va a haber seguridad. Porque por número de policías en Capital, en la provincia de Buenos Aires, en cualquier provincia argentina, por número de policías por habitantes, estamos mejor que cualquier otro país del mundo. No es la cuestión del número. Uh-huh. Es que hagan lo que tienen que hacer. Si vos tenés policías corruptas en la Policía Federal, en la Policía Bonaerense, en la Policía de Santa Fe, en la Policía de Córdoba, ¿qué seguridad va a tener? Ninguna. Uh-huh. El que maneja la calle, maneja los negocios de la calle. Y el que maneja la calle es la policía. Por lo cual, hay inseguridad porque hay corrupción policial. ¿Y por qué sigue habiendo corrupción policial? Porque probablemente, algo de lo que dijo Margarita sea absolutamente así, no hay liderazgos políticos ejemplares. Vos sabés que nosotros todavía no lo publicamos esto. El otro día casi se los cuento, pero ahora tengo ganas de contarlo porque ya la ministra lo anticipó de alguna manera en sus declaraciones públicas del día de ayer. Nosotros estuvimos trabajando mucho con el equipo que yo tengo en el Guardián de Investigaciones, ahí está laburando mucho Nacho Ramírez, el tema de cómo se plasma en el territorio la corrupción policial. Porque uno te cuenta y dice, sí, recaudan tanto con esto. Bueno, a ver, ¿y cómo es? Bueno, hicimos un trabajo muy interesante en la zona de Palermo, jurisdicción de dos comisarías, y comprobamos a través de cámaras y de un sistema que nos permitió hacer registro de algunas conversaciones, de qué manera los efectivos policiales realizan la tarea de recaudación para brindar protección a actividades que legalmente no deberían estar instaladas en la ciudad. E incluso algunas otras, que el problema es justamente que pagan por una seguridad adicional a la que normalmente se les presta. La recaudación es monumental, tenemos ya identificados a los integrantes de la brigada, porque son la brigada los que se encargan de hacer la recaudación, los tenemos filmados, o sea, tenemos todo el material, la ministra sabe de esto, está hablando de esto ahora ella públicamente. Ahora, esa es la corrupción policial también. A ver, cuando nosotros tenemos un poder político que es consciente, como lo han sido todos los ministros de seguridad que manejaron ese espacio político a lo largo de los últimos años, y no actúa, también hay corrupción. Claro, porque es complicidad. Porque ahí, claro, si vos dejás, a pesar de todo, ya sea porque formás parte del mecanismo prebendario y cobrás, que no creo que sea la mayoría de los casos, ya sea porque pactás, bueno, vos respondeme políticamente. Es la teoría del doble comando, que es generalmente donde cae el error los gobiernos progresistas. Yo te dejo hacer la caja negra y vos negociame con el delito organizado para que el delito se muestre en una estadística, como se decía antes, más o menos presentable. Pero eso es complicidad. ¿Y sabés lo que es en el fondo? Cobardía. En el fondo es cobardía. Porque, de hecho, hay que enfrentarse con todo este tipo de cosas. Y me parece que es fundamental intentar hacerlo, más porque está en juego, insisto, ver si la palabra futuro es sinónimo de esperanza o sigue siendo sinónimo de temor. Seguimos con los mensajes. Susana Almagro: a veces siento que se ponen muy enfrente del gobierno nacional. Deberían reconocer que se están realizando buenos cambios para enfrentar la inseguridad. Por ejemplo, los escucho todos los sábados. Un abrazo. Por ejemplo, Susana. No, nosotros destacamos, yo lo destaqué particularmente. Me parece muy saludable que la ministra Garré haya dispuesto el pase a retiro del comisariato. Lo dijimos, de hecho, a ver, no estamos ponderando ninguna medida de gobierno ni haciendo kirchnerismo explícito. Simplemente estamos diciendo, si entienden que este es el camino, nosotros estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, ¿cuánto hace que está este gobierno? Este y el anterior, que es más o menos lo mismo. Eso iba a aportar, digamos, 8 años. Para Susana de Almagro, digo, hace 8 años que está este gobierno, porque es evidente la continuidad de Cristina Fernández del la presidencia de su marido. De Néstor Kirchner. Exactamente. Entonces, digamos, van 8 años. A lo mejor se cambió de estrategia, como pasó con la ley de medios, no jodamos. A ver, si hubo un gobierno que pactó con el grupo Clarín, fue el kirchnerista. El gobierno de Kirchner pactó con el grupo Clarín y hasta el 2006-2007 tuvo un acuerdo político, económico con el grupo Clarín. Bienvenido sea el momento en el que reconocieron, porque lo sabían, negro Alejandro, sabían lo que era el grupo Clarín, sabía lo que representaba para el poder político-comunicacional de la Argentina. Claro. No es que se avivaron en el 2007, dijeron, no estamos en condiciones de esta pelea, vamos a esperar. Se valieron del grupo Clarín para muchas de sus estrategias, y después, seguramente en determinado momento, dijeron, bueno, es ahora. No sé si fue la presidenta, si fue el cambio de gobierno en el 2007, pero a partir del 2008 emprendieron contra el grupo Clarín, algo que se le reclamaba desde hace muchísimos años, muchísimos grupos que entienden que ese era el camino. Bueno, tal vez pase lo mismo con seguridad, ojalá sea así. Mario de Barracas: en lugar de dar tantos subsidios, este gobierno tiene que dar mejores sueldos a los jubilados. Excelente el programa, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, me meto de nuevo en Facebook. Ay, qué lindo cuando se mete en Facebook. José Sánchez, un amigo de Facebook, un seguidor del programa. Hola, ¿cómo les va? Estoy escuchándolos atentamente. Lo que dijeron de San Martín me hicieron emocionar, casi se me desliza unas lágrimas, dice tal? José a mí Sánchez. También. No contradigan a la diosa que tienen al lado, apurándola con preguntas, que es una chica joven, y no jovatos como Mauro o Carlos. Qué par de decrépitos. Y eso que no la conoce, José. Ya la miraba adelante y a ver si, che, es un familiar de alguien. Y dice, no lo conozco. Es la magia de la radio. Estoy diciendo que sea fea. Es la magia de la radio proyectar una imagen, si no la conoce. Pero nosotros la describimos tan bien. Igual capaz me proyectan mejor, y eso está bueno también. ¿O no? Y pero yo después creo por que ahí. Es insuperable usted. La naturaleza. Ay, me encantó. La naturaleza la ha transformado en una belleza insuperable. No hay. Ningún poeta puede describirla mejor de lo que usted es. Bueno. ¡Oh, qué grande! ¡Qué lindo, Mauro! Estoy devolviendo una gauchada a la compañera. ¿Cómo me está devolviendo? Entonces todo mentira. ¿Cómo? No, por favor. No, pregúntale qué gauchada, porque al aire quedó. No, es que entre sexuales. Nosotros. No, por favor. Entre nosotros nos encanta. Le toca un pelo. Y dice, me gusta mucho el programa, continúa José Sánchez, hoy no tengo que cumplir funciones laborales, me levanto solo a esta hora para escucharlos. Mirá qué bueno lo de José. Qué grande. Bueno, le mando un beso. Muy bien. A mí, José, en este momento se le acaba de volar la peluca, ¿eh? Se le cayó el termo a José en este momento. Tenemos dos teléfonos. Sí, son el 4535-5900 o 011-4535-5999. Tú puedes, José, tú puedes. Bueno, a ver. José puede el que no. ¿Qué pasa? No, ¿qué podemos pasa? En el comando. ¿Qué tenemos? Espera, ¿qué tenemos acá? Porque me estabas haciendo un objeto, habla. Info. Es la convocatoria, vamos a escuchar ahora. La convocatoria de nuestros dirigentes al paro del 8 de junio. Ajá, ¿lo vamos a escuchar? Bueno, a ver, vamos. Soy Gabriel Martínez, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Los trabajadores de la energía, el 8 de junio, nos vamos a convocar para formar parte del paro nacional y de la marcha que va a relacionar a los chicos del pueblo junto con los reclamos de los jubilados en su histórica marcha número 1000. Convocamos a los trabajadores de los sectores eléctricos, petroleros, del gas, petroquímicos, del agua, del carbón, las empresas binacionales, de electricidad y los locales a formar parte este 8 de junio del gran paro nacional de la CTA. Mi nombre es Carmen, yo soy miembro de la dirección del MTL de la capital. Esto del paro, nosotros la verdad es que lo ratificamos y desde los movimientos sociales que componemos la Central de Trabajadores, estamos con una cantidad de reclamos, el hambre de nuestros pibes, sobre todo la situación que tenemos nosotros con nuestros chicos en la Villa 21, en la Villa 31, en la 1114, en la Villa 20 y en otros lugares, ¿no? Donde tenemos situaciones parasitarias, sangre en plomo, de nutrición infantil, en una de las zonas del sur con mayor prostitución en adolescentes, y desde ahí podríamos elitar otras cosas, por no olvidarnos del tema de la maldita droga y la dependencia del paco. Mi nombre es Eduardo Tabalegui, soy secretario general de APM de Capital Federal. Nosotros somos el gremio de los visitadores médicos. Nosotros estamos convocando para el paro tan importante que se decidió en el Congreso Nacional para el 8 de junio. Estamos convocando a todos los compañeros con las consignas y el lema de tener el 82% móvil para todos nuestros jubilados. Ir sobre los chicos, no puede ser que sigan muriendo chicos de hambre. El hambre es un crimen, como lo decimos con la consigna de la central desde el primer día. Insistir sobre el reclamo de aumento salarial que sea por encima del 30%, una paritaria libre para todos los trabajadores. Nos vamos a ver seguramente en esta jornada de marcha, de lucha por la CTA que necesitamos y queremos todos los trabajadores para esta década. En tanto, desde las organizaciones nos sumamos con toda la fuerza necesaria y por supuesto que llamamos a todos aquellos, si salvemos a tocar la puerta de cada uno de nuestros vecinos, para ratificar la importancia en estos momentos del paro. El informe remitía claramente a la convocatoria que estamos realizando al paro dispuesto en el Congreso, en el último Congreso, claro, de la CTA para el próximo 8 de junio. Esto va a ser en coincidencia con la marcha número 1000 de nuestros queridísimos compañeros y compañeras de los movimientos de jubilados y pensionados, que desde allá por, ¿qué fue? ¿Comienzos de la Alianza o fines del menemismo? Comenzaron a pelear. ¿Jubilados? Este tipo de marchas. ¿Qué fue? Mediado del menemismo, ¿no? Es decir, año. Principio del menemismo. Principio. ¿Te acordás menemismo? Que empezó en Plaza Lavalle. Año 91. Exactamente. Estamos hablando de 20 años. 20 años de marchas. 20 años de marchas que se van a conmemorar y que vamos a recordar con esta gran marcha para el 8 de junio, que va a incluir un paro nacional convocado por la Central de los Trabajadores. Y además, qué buen símbolo, porque es un paro que tiene que ver con los dos extremos de la vida, con los pibes y con los jubilados. Me parece que es un paro que está impulsado por la necesidad existencial de respetar a nuestros mayores y a nuestros hijos. Me parece que es un excelente símbolo el que ha dado el Congreso Federal de Delegados de la CTA. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. quedan los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Son mis referencias, la miel y la arena, un patio y un algarrobo y vidala de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingos del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Borrando fronteras, el Peteco Carabajal. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Alcanzarla. 54 minutos pasan de las 9 de la mañana. ¿Cómo le dan, por Twitter, por Facebook? ¿Usted cómo la halagan, Me encanta, me hace sentir muy bien todo esto. Bueno, pero es que... pero, Delfrade... Medialuna mediante. Estoy con una medialuna en la boca, quiero decirlo, pero usted bueno. Usted no me deja mentir, Delfrade. La descripción que hacemos de Palmeiro no es para nada exagerada. Justa. Equilibrada. A veces tengo miedo hasta de quedarme corto. Ay, pero por favor, me encanta, Mauro. Bueno, pero uno es así, uno nació seductor y va a morir seductor. Mientras Delfrade le acerca la media luna. Gracias, por la media luna. Porque claro, cambió de ángulo. Claro. Tenemos una mesa grande, por suerte, que tiene que tiene dos computadoras y igual está tan llena de cosas que queda chica. Sí, queda chica, pero bueno, es verdad. Es verdad. Yo no sé si será porque usted me tiene miedo, pero cambió de posición. Yo la tenía a tiro, acá, la tenía a tiro de manotazo, y se me fue a otra punta. Me fui porque me intimida. Pero mire cómo se lo dijo. Me intimida. Y aparte es una frase con punto suspensivo. Sí, claro. Sí, es como una invitación a seguir. Exactamente, un futuro abierto, y como le decía hoy. Es verdad, un futuro abierto. Usted sea testigo, usted sea testigo presencial de esta escena, pero... ¿Por qué la intimido? Porque, Mauro, me parece que usted me gusta. Ah, la mierda, y me dijo usted. Yo no tengo problema en hacerme cargo del programa en este momento. Pero yo me siento Horacio Fontova y su sobrino. ¿Cómo me dice usted me gusta? Me dice. Sí. Pero el usted me gusta me hace como un ruido porque... ¿Usted qué edad tiene? ¿20? 5. Bueno, ya está en edad de merecer. 25 años. 25 abril. Cumplo 26 el 23 de mayo, dentro de poco, Ahora, ustedes se dan cuenta, si yo tuviera 15 años menos. A ver, ¿cuánto es? 44. No, esta me hace acordar de una frase de Nipur de la Galla. Nipur de la Galla. En una ocasión similar, vino una princesa egipcia, muy joven ella. Y le dice a Nippur esto que usted le dijo. Y Nippur le dice, si tuviera 10 años más, o vos estuvieras 10 años más. Mirá Nippur, yo pensé caminaríamos que... juntos. Es grande Nippur. Yo pensé que Nippur le... El incorruptible, le decían. Hubiera sacado la cimitarra y nomás Nippur y le hubiera partido como igual un melón. Igual ojo que viste que ahora es como que está de moda las chicas jóvenes con los maduritos. Sí, lo que pasa, yo digo... No me gustó que le dijera madurito, pero no. Yo lo voy a defender a mi amigo Mauro. No. Madurito. Madurito. Madurito que las piedras. No. Sí, si no me puedo ni mover. Pero a ver, vamos a aclarar este punto porque usted sabe que... A mí también me gusta. Pero yo debo decirle, aunque esto... No me rechace al aire, se lo pido, por favor. Aunque esto me coloque en un lugar incómodo... Ay. No me rechace. Que mi religión no permite... ¿Qué? Que yo me dé determinados placeres. Por ejemplo... El de gozar de su compañía. Ay. Ergo. Qué bien que le salió. Dijo el tipo. Estoy dispuesto a resignarme a perder su amor por mis creencias. Ay. O sea que usted me está queriendo decir que mi amor no es tan importante como sus creencias. Yo lo que le quiero decir es que yo amarla... No creo, pero que le voy a dar... No. Perdón. Iba tan lindo todo. Veníamos en un plano de discusión ética religiosa. Faltaba convocar a Baruch Espinosa. Iba a decir otro con B larga, pero por la duda no lo digo. Igual le digo que su rechazo me daría un poquito. Es que no la rechazó. Sí, yo lo sentí así, es una tensión interna. Que en estos momentos interpréteme, Mauro. yo tengo además tengo... Sumené que es hincha de Racing. Pero sí, eso, bueno, a mi papá no le va a gustar mucho. Usted tiene que pensar que tal vez yo le ponga como requisito, sí, la primera vez que tengamos un encuentro, que usted se vista con la camiseta de Independiente. De Independiente, claro. Acto seguido le voy a proponer una acción. No, paremos acá, por favor. No, digo, le da un poco de miedo a lo Beber, que sigue. Beber le sumó poesía. Menos mal que no está acá en el micrófono, Beber, pues, ¿sí, no? Bueno, tranquilo. Quiero aprovechar este segmento. Y ya que estamos, fíjese, seguramente si mi mujer está escuchando se va a poner muy contenta. Lo igual digo en serio. Vale la aclaración, ¿no? Pero vale la aclaración de que es todo un chiste esto. Ah, por supuesto. La risa. Si mi mujer está escuchando se va a poner muy contenta de esto que vas a leer vos, que es el mensaje que una persona, que uno se enteró que estaba escuchando el programa porque justamente gracias a Facebook... ¿Qué ocurre con el Facebook? Uno tiene un sistema que te permite mostrar a los que están conectados a esta red social. Pero además de cualquier lugar del mundo, lo cual es extraordinario. Y entonces estaba conectada a la red de Facebook Micaela Pacini, que es ni más ni menos que mi queridísima cuñada, la hermana de mi mujer, que vive en este momento, hace muchos años ya, en un pueblito ubicado en la zona del Abruzzo, en Italia, que se llama... Orsonia. Allí vive Micaela, te diría que desde fines de la década de los 80, cuando producto de la situación generada por la hiperinflación, su familia, Alfredo, Gina y los chicos, se fueron a vivir allí. Y con seguramente todo el dolor de lo que significa el desarraigo, se instalaron en otra zona de Italia. En aquel entonces fueron mudándose hasta que finalmente se afincaron allí en el Abruzzo, en Orsonia. Nosotros cuando la vimos yo le dije a Nati, esa es mi cuñada, poné, decile, qué sé yo, que estamos acá, que ponga el programa. Y se ve que la Miki, desde el lugar donde está trabajando, allí en Orsonia, nos escuchó y nos mandó el siguiente mensaje. Dice, escuchando a la señora Margarita, reconozco en sus palabras un problema importante que está ocurriendo ya desde demasiado tiempo también aquí en Italia. La precariedad laboral es un problema real que aflige sobre todo a los jóvenes. Llegó a la conclusión de que no estamos mucho mejor que allá. Uh-huh. Italia ya no es el país de la esperanza. No sobra un Berlusconi. No lo quieren, dice. Se lo mandamos en paquete regalo. Saludos. Vos sabés que lo que dice tu cuñada, ajá, es buenísimo porque de nuevo demuestra cómo en el mundo son los pibes los más castigados, los que más sufren la precarización laboral. En Italia incluso a los pibes, a los que tienen entre 18 y 25 años, le dicen los invisibles. Ajá. Porque no tienen visibilidad ni laboral ni a través de lo que significa el estudio. Algo parecido está sucediendo en Gran Bretaña y por supuesto sucede aquí en la Argentina. sobre lo que pasa hoy con nuestros chicos. Y hay un mensajito más en Facebook que es del programa CTA en Movimiento. Hola, ajá, compañeros, desde nuestro programa CTA en Movimiento, provincia de Santa Cruz, les enviamos un saludo fraternal y contentos de escucharlos a través de la FM Abril en Río Gallegos, programa que lo sentimos nuestro y esperemos que alguna vez podamos juntarnos todos los que hacemos programas radiales para hacer un encuentro y avanzar en una única estrategia de comunicación. Un abrazo, Olga y Alfonso. Un abrazo grande para Olga y Alfonso, y acuérdense, Olga y Alfonso, que vamos para allá. Noviembre, diciembre estamos haciendo Sobre la Hora con los 90 años de las huelgas, de lo que significó la Patagonia Rebelde. Y ojalá que sea el principio de series de producciones, de series de producciones en distintos lugares de la Argentina. Sobre la Hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Dos minutos pasan de las 10 de la mañana y nos pasaron 2 horas de programa. Qué bárbaro, ¿eh? Mirá vos, nos queda solamente 1 hora de este Sobre la Hora de hoy. A ver, recién hablábamos con Margarita Stolbizer del GEN sobre el encuentro que en instante nomás va a comenzar en la Universidad Nacional de Lanús, en el que se pretende discutir, ¿eh?, cuál es el proyecto de las fuerzas progresistas y populares para gobernar la provincia de Buenos Aires. Va a haber muchos dirigentes, uno de los que va a estar también ahí, lo mencionábamos, es nuestro compañero Víctor de Genaro, presidente de la Unidad Popular y también integrante del Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Lanús en representación de la comunidad. ¿Qué haces, Víctor? Buen día, Mauro, ¿cómo andás? Acá estamos, con mucha expectativa. Vos sabés que, no sé si pudiste escuchar la Margarita, pero realmente dio una serie de definiciones muy interesantes sobre el sentido de lo que significa o de lo que representa establecer las bases programáticas para un movimiento y para una fuerza política que gobierne la provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad, no estaba escuchando el programa en este momento, pero no la escuché a ella, pero escuché los mensajes y las discusiones y las opiniones. Y sí, venimos charlando con ella toda esta perspectiva. Lo que quizás sea un hecho político nuevo, o por lo menos en esta etapa, nunca nada es nuevo del todo, sino en esta etapa, es que aparece una fuerza que intenta gobernar la provincia de Buenos Aires, que no es ni el PJ tradicional, ni la UCR tradicional, ni las variantes que se han dado entre ellos, ¿no es cierto? Tanto variantes como obviamente la última es de Narváez. Y frente a esta propuesta en donde nos dicen solamente entra Scioli o de Narváez y hay que discutir a nivel nacional Cristina o Macri, y no hay alternativas, te queda en la provincia Scioli y de Narváez, aparece como huérfana la provincia de una propuesta diferente. Y acá empezó a coagular una fuerza en donde está el GEN, está toda esa experiencia que se fue del radicalismo, que dijo basta esa máquina electoral. Nosotros, que provenimos de muchos sectores diferentes, pero centralmente de experiencias sociales, yo en mi caso provengo también de la historia del peronismo, que se convirtió en la otra máquina electoral, y el socialismo, de una tradición muy grande en la provincia de Buenos Aires, y el Libres del Sur, que ha desarrollado todo un trabajo territorial muy importante en las últimas décadas, y confluimos con mucha expectativa a este encuentro para proponer. Es un encuentro de propuestas, donde vamos a debatir 7 comisiones para proponernos gobernar la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la única de las 4 más grandes en cuanto a electorado que va pegada a la elección nacional, uh-huh, con la intención de subordinar, de disciplinar el voto de la provincia a las opciones nacionales. Como esta es una elección ejecutiva, es muy difícil sustraerse a elegir otra cosa que no sea el intendente, el gobernador, el presidente, todos pegados. Entonces, normalmente se ha nacionalizado a tal punto de que terminan siendo delegados de las alternativas electorales nacionales en las provincias o en los distritos en elecciones de esta naturaleza. Acá estamos dando vuelta a la taba, estamos dando este inicio diferente, estamos pateando el tablero, porque la elección de capital, que encabeza a capitán nuestro compañero Claudio Lozano como propuesta de jefe de gobierno de todas nuestras fuerzas, todo el proceso que se está dando en Santa Fe, donde el Frente Progresista está eligiendo su candidato, nosotros obviamente comprometidos con todo lo que es ese candidato que continúe la línea de Hermes Wiener, o la propuesta de Luis Juez en Córdoba, están siendo elecciones previas a esta elección nacional de octubre. Por lo tanto, la importancia de tener una fuerza territorial en la provincia de Buenos Aires es no solo estratégico, sino patea el tablero. Patea el tablero de aquellos que dicen que ya está todo acordado, todo finiquitado, y que lo único que hay que hacer es dedicarse a ver quién es menos malo. Si el gobierno de la intendencia, la gobernación o nacional, o la oposición que viene. Y no qué es lo que queremos. Lo que estamos haciendo acá es mostrando que hay una alternativa en marcha, que hay un una perspectiva de gobernarnos a nosotros mismos, y yo la verdad estoy feliz, porque además se hace en esta Universidad de Lanús, no del Consejo Directivo, Mauro. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Víctor. Había tanto silencio que digo, ¿o me están escuchando muy atentamente o ya no me escucha más nadie? No, te estamos escuchando. Y lo que es peor, te está escuchando la gente que está del otro lado, así que... No es consejo directivo, decías. No, te digo, yo orgulloso que se haga en la universidad, porque no es un consejo directivo, es el consejo superior de la universidad. Ah, caramba. Claro, como claro. Todo el consejo superior, todas las unidades tienen consejo superior. Hay representantes en las universidades, representantes de, además de los profesores, digamos, de cada facultad, de los profesores, y en algunos de los alumnos, y en algunos de los trabajadores, que no son los profesores, los auxiliares, o como se le dice mal, a mi juicio, no docente. En algunas universidades ni siquiera hay no docente, como en la UBA, no participan. ¿Por qué? Porque la ley permite, pero hay muchas universidades que en su estatuto no lo pone. Ahora la ley permite que también haya representantes de la comunidad, porque la comunidad es la que financia las universidades. La única universidad del país que tiene un representante de la comunidad es la de Lanús, que hasta hace un par de años se elegía por el intendente y ahora cambió la reglamentación y se elige por asamblea universitaria, a propuesta de los distintos sectores, y se vota en la asamblea universitaria, y yo soy he tenido la suerte de ser el primer representante comunitario en esta Universidad de Lanús, con lo cual es un honor, también una responsabilidad, pero yo quería reivindicar a Ana Jaramillo, en ese sentido, nuestra rectora, pero además gozoso de que esas compañeros de todo el país que vean los talleres del ferrocarril con tanta historia de escalada, sí, señor, que ha sido reciclada a favor de una universidad y no se ha transformado en un Carrefour o en un negocio inmobiliario de Pedraza y el gobierno. Bellísimo. ¿No? Déjame hacerte un par de preguntas, Poli. ¿Tenés tiempo o te tenés que ir? Ya estás sí, ahí. No, estoy ¿cómo? Acá en el solcito de esta. Qué lindo. Bueno, en medio de ambulancias o policías, ¿qué pasa por ahí, Víctor? Sí, bueno, esto es Hipólito Yrigoyen, Pavón, así que pasa. Exactamente. Bueno, hay un par de preguntas políticas. En realidad es una que enlaza dos temas que hoy se plantean en algunos matutinos. Aparecen declaraciones de Gerardo Morales, el jefe del bloque radical en el Senado de la Nación, en donde claramente marca una línea divisoria de la estrategia de alianzas que la UCR va a llevar adelante de cara a las próximas elecciones. Y luego de decir no a una alianza con Dualde y con Macri, dice específicamente sobre Pino Solanas: a Pino lo respeto y no tengo nada contra él, pero hace campaña con cuero ajeno. Ha decidido hacer campaña hablando mal del radicalismo. Solanas tiene un problema psicológico con el radicalismo, que lo resuelva él. Nosotros merecemos un poco más de respeto. Dando la impresión que cualquier posibilidad de una alianza entre Proyecto Sur y el radicalismo es bastante remota. Ahora, esto es página 12. Vuelta de página, aparece un reportaje de Hermes Wiener, en donde dice Hermes Wiener: no podemos repetir la alianza. El gobernador socialista lanzó mensajes al radicalismo aclarando que un eventual acuerdo con Alfonsín deberá incluir equipos en común y que en la mesa de diálogo tiene que estar también gente talentosa como Solanas, Juez y De Genaro. Eso dijo Wiener, lo dice hoy en un reportaje que le hacen en página 12. La pregunta es, ¿va a ser difícil de compatibilizar estos criterios? Porque No, Mauro, hay que darle tanta cháchara. Me parece que primero hay una cosa que son los entrecomillados, supuestamente la alianza con Severía, todos esos condicionales, todas esas cosas que se cuentan. Wiener definió ahí una cosa muy clara, lo acabas de decir vos. Eso sí lo dijo. Tiene que estar Juez, tiene que estar Pino Solana, tengo que estar yo, a mí me honra. Hemos estado juntos en un acto en Rosario. Bueno, muy bien. Con los compañeros, provengo del peronismo, con los compañeros que provenimos de distintas fuerzas, todos tenemos culturas, obviamente nos vamos a encontrar acá a Margarita, que proviene de radicalismo, pero hizo otra experiencia, se fue los compañeros. Yo sé lo que es ese dejarlo. Sí, sí, a vos te pasó en el 90. Claro, sé lo que es eso, dejar de creer en que está todo definido y tener que empezar el desierto. Es una hazaña muy importante, muy difícil. Eso, o los de la izquierda. Acá vienen compañeros que están viniendo del sector de la izquierda, donde se acabó lo inexorable y donde ellos estaban afuera del plato y decían, bueno, todo lo otro es malo, hay que superar y convertirse al socialismo, ustedes tienen que crecer. No, ahora se dieron cuenta que son parte de esto. Así que me parece que hay que escuchar las cosas que se dicen en serio. Y ahí él puso el nombre, como podría haber puesto otros, que yo creo que tiene que ser muy amplio, pero es la casualidad que esos tres que estamos ahí no queremos nada que ver con la UCR. No vamos con la UCR. Ni Luis Juez, ni Pino Solana, ni yo vamos con esa estructura que ha sido parte cómplice de la entrega nacional. Yo he sido claro, en Jujuy, la estructura del PJ y radical de Jujuy depende del ingenio Ledesma, de los Blaquier. Han sido parte de la estructura de beneficios políticos, económicos, sociales y hasta de impunidad de una de las familias que son dueñas de la mayoría de Jujuy. Por eso he estado ahí con los compañeros de la CTA, de la Tupac, de la pelea social, para denunciar ese acuerdo que han tenido tanto Morales, Kirchner, Genefe, Fellner y compañía. La estructura del radicalismo, como la estructura del PJ, tienen los acuerdos a tal punto que han aprobado esta ley de limitación electoral. Y si vos vas a todos los temas de fondo, están juntos. Acaba de perder en Catamarca un gobernador radical que era gerente y empleado de la Barri, como lo es el gobernador del PJ en San Juan, que es capaz de hacer una elección de consulta popular para ver si se puede reformar la Constitución, para ver si se puede presentar de nuevo, pero no acepta la que le planteamos nosotros. Que agregue una preguntita. ¿El pueblo sanjuanino está de acuerdo con que será Barrigol dinamitando y explotando la cordillera? No lo quiere hacer. Le tienen pánico. Entonces, a mí me parece que hay que ir a fondo, y la mejor forma de ir a fondo es abriendo. Acá va a haber hoy aproximadamente 300 compañeros. No es un acto masivo porque no tenía ese sentido. Vienen representantes de 50 a 60 distritos, uno por distrito, de cada una de las fuerzas que estamos convocando, en donde vamos a discutir estas propuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos organizando. Ahora, cuando vos ves acá las fuerzas, están todos de acuerdo. No hay ninguna duda dónde estamos acumulando. Ahora, claro, las empresas de la comunicación hegemónica tienen candidatos. Y en esos candidatos, obviamente, no entramos aquellos que estamos transitando y construyendo por muchos sectores populares. Yo estuve ayer en San Nicolás, y sale impresionante la repercusión que significa todas nuestras luchas, la perspectiva, o el acto en La Matanza el otro día con Jorge Ceballos, con Vicky Donda, y así te podría seguir. Si vos vas a recorrer y hablar con la gente, el sentido común plantea ni PJ, ni UCR, ni ninguna variante ahora remozada de esa derecha que ya no dice que es derecha, sino hasta centro, y que la apuras un poco más que un día de esto te dice que también es progresista, y de Narváez lo mismo, y en realidad son todos gerentes de los grandes grupos económicos y socios. Te doy un dato más que tiene que ver con toda esta cuestión de la historia política de la esperanza que uno va pariendo de a poquito, Víctor. En Rosario, en las elecciones universitarias, mirá los pibes, han triunfado todos los sectores vinculados a grandes frentes amplios de izquierda, por afuera de los aparatos tradicionales. Y esto es un símbolo muy interesante porque allí también se ven estos frentes que comienzan a amanecer en distintos lugares de distintas provincias, Víctor. Claro, yo creo que hay que, por eso hay que leer menos los juegos de los que ya quieren candidato y no te lo tienen que ir metiendo de a poco, y sobre todo complicándonos a nosotros. Ya bastante complicado estamos sin los diarios, ¿te imaginás leyéndolos? Claro, ya el temor, la dificultad, la falta de confianza, la falta de poder muchas veces hace que uno vea más dificultades. Pero la alegría que se siente caminando por los distintos lugares y viendo esos triunfos, triunfos que son los que están marcando un nuevo tiempo, y sobre todo en los jóvenes. En los jóvenes, antes en una esquina vos te parabas y decías, ¿cuál, qué sos vos? Cuando yo era joven, ¿qué sos vos? 10 tipos, 5 peronistas, 3 radicales, 1 socialista de izquierda o lo que fuera, o de un sector de izquierda, y uno no sabía muy bien. Ahora te parás en las esquinas, ¿qué sos vos partidariamente? 8 te dicen que no saben. Basta de verso. Entonces, esos aparatos son estructuras para ganar elecciones, máquinas electorales. Nosotros estamos construyendo o intentando este encuentro popular y progresista para gobernar la provincia de Buenos Aires, pero para el pueblo, no para los vivos que se siguen enriqueciendo. Título, basta ni más ni menos. De funcionarios que nos dicen que no se puede dar el 82% y ganan más de 20 lucas por mes. Título, justamente ese que acabas de dar, la propuesta popular progresista para gobernar la provincia de Buenos Aires, del encuentro, que en minutos nomás va a estar comenzando, dando inicio en la Universidad Nacional de Lanús, del que va a participar justamente nuestro compañero Víctor de Genaro, junto a Margarita Stolbizer, Jorge Ceballos, dirigente del Partido Socialista y de organizaciones sociales que han sido convocados para debatir esta cuestión que tanto nos importa. Víctor, te despedimos, te mandamos un abrazo grande. Pará. ¿Ya me despedí? Sí. ¿Hola? Despídase, ¿cómo no? Sí, una sola cosa, porque acá me provocaste por públicamente. Sí, te vamos a ver qué dicen, lo de que se anote, Michelle, Genaro, las cosas que están atrás, ¿no? El tema ese del programa especial. Ah, de la Patagonia. Sí, sí. De los 90 años. Mauro me estuvo provocando ahí. Una apretadita. No. Eso sale con frita con una condición. A ver. La condición es que no transmitimos desde allá y nosotros desde acá. Yo pienso estar con Carlos del Frade en la Patagonia gozando ese programa especial. Ah, y buenísimo. A partir de ahí, estoy de acuerdo. Dale. Ahí estaremos, compromiso tomado, así que en noviembre se prepara entonces un especial de Sobre la Hora para recordar. ¿Cuántos años son? 90 años. 90 años, los 90 años. Son los 90 años de la huelga de la Forestal y de la Patagonia. No te olvides que la CIGA, la Confederación Intersindical Gallega, Bayer y la CTA trajimos al gallego, a, sí, me acuerdo. A la hija del gallego Soto. Al gallego Soto. E hicimos un homenaje a los 100 años de su nacimiento, y fue realmente espectacular, y nos hermanamos con toda esa historia y recuperamos toda una historia, así que y estuvimos ahí en la Santanita, así que estaremos ahí. Bueno, Víctor, un abrazo grande y mucha suerte en el encuentro de hoy. Víctor de Genaro, el presidente de la Unidad Popular, aquí en Sobre la Hora. En Linares Baeza toreaba con el bolso a los tranvías, llevaba medias negras. Estaba como un tren de cercanía. Me dijo, tienes fuego, tranqui, que me lo monto de legal. Salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no, ¿a dónde vamos, rubia? A donde tú me lleves, contesto. Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo, le advertí con un colchón nos basta. De estufa corazón te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa?, preguntó. Y yo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer. Así es. El cuello de una nube, aquella madrugada me colgué. Ay, cómo no sé. Estaba solo cuatro, al día siguiente el sol me desveló, me desperté abrazando el hueco de su ausencia en mi colchón. Lo malo no estuviera con mi cartera y mi Gibson les golpeó, que se fuera, robándome además el corazón. De noche pierde ala a plena luz del día, fuera de mí. Maldita madrugada, y yo que me creía, estigma cruel. E incluso Brad Pitt, si en algún paso cebra la encuentra, dile que el escrito blues. Llevaba medias negras, bufanda cual mini falda tú. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. En el andén de los besos perdidos, toreando al tren expreso del olvido. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Para seguirle la pista, soborno a los maquinistas. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Con el fogonero, con el revisor, pierdo los sábados al domino. Llevaba medias negras, al fondo en la fase. Lo malo de los artistas es cuando son masoquistas. Llevaba medias negras, al fondo en la fase. Linares Baeza, Alcázar de San Juan, aves que vuelan tal bosque se van. Llevaba medias negras, al fondo en la fase. El Transiberiano y el Oriente Express son mis cofrades de semente fe. Llevaba medias negras, la en la fase. Puedes volver a robarme, pero tendrás que besarme. Llevaba entero y sin infinito. Y antes de morirme quiero vivir la vida un poquito. Y antes de morirme quiero vivir la vida un poquito. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Joaquín Sabina, que culmina a mediados de esta semana sus presentaciones en Buenos Aires, aquí en el Luna Park, pasó aquí por Sobre la Hora. Medias negras. ¿Te cuesta salir de la cama? Recorre sin culpas. Despegate de la almohada. Sobre la Hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de win. Todo pesa esta hora. Bueno, ustedes saben que este es un programa que pretende, a veces lo logra, a veces no, tener una mirada federal, pero federal en serio, ¿eh? Una mirada en donde podamos posar sobre lo que tiene que ver con la preocupación que los trabajadores, las trabajadoras, los compañeros de todas las provincias tienen hoy por hoy, que muchas veces no pasan ni por las tapas de los diarios, ni por lo que nosotros debatimos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, o vos mismo en Rosario, ¿viste? Uno tiene ese geocentrismo propio. Totalmente. De los que vivimos en ciudades importantes. Por eso vamos a iniciar este espacio destinado a charlar mano a mano con algunos compañeros de lo que está pasando, de cuáles son las preocupaciones que tienen hoy por hoy en las diferentes provincias de nuestro territorio nacional. Arrancamos con la queridísima Santiago del Estero, ¿eh? Tengo sangre, la mitad de mi sangre es santiagueña. La ciudad del barco, como le decían los españoles. Exactamente. Toda la familia, todos los Jorge, ¿eh? La familia de mi vieja están allí en Santiago del Estero, por eso la quiero mucho y, bueno, hago extensivo ese cariño a todas los santiagueños y las santiagueñas. Una de ellas, Elida Juárez, que es secretaria general de la CTA santiagueña, está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Elida? ¿Cómo va? Buen día. Elida, buen día. Hola, buenos días, compañero. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos. No, pues nada. Bueno, nos contaban acá que usted es trabajadora de la salud. Exactamente, soy trabajadora de la salud. ¿Y trabaja en qué hospital? En el hospital Antonio Álvarez de la Banda. Ajá, en la Banda, ¿eh? Ahí nomás de la... Ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás, cuna de poetas y cantores. Qué lindo, qué lindo. Te escuchábamos hace un ratito, estábamos escuchando al Peteco nomás, aquí no, en nuestro programa. Siempre nos degustamos una linda chacarera cada mañana. Si no, mira vos. Si no, no me dejan volver a casa. Mi vieja me hace un piquete si no pongo una chacarera. Bueno, me alegro. Elida, acá nos comentaban las chicas en la producción que ustedes tenían y tienen una problemática que tiene como epicentro a las termas de Río Hondo. Así es, ese epicentro realmente comenzó en el mes de diciembre, cuando hubo cambio de intendentes. El intendente saliente dejó efectivo una planta de compañeros, más de 200 compañeros. Entonces, al asumir el nuevo intendente, absolutamente lo deja todo afuera, porque sinceramente él lo ha desautorizado al intendente saliente, a pesar que todos esos compañeros que fueron dejados en planta están dentro del presupuesto. Uh-huh. Entonces se comenzó con movilizaciones, con una represión feroz, que tuvimos que intervenir, más ATE Conducción Nacional, los abogados, teníamos compañeros con pedido de captura, gente disparada por los montes, porque era una represión feroz, como el régimen militar más o menos. ¿Cuándo ocurrió esto, Elida? Esto ocurrió en enero. En enero y parte de febrero. ¿Y cómo está la situación ahora, que ya estamos a comienzos de abril? Claro, estamos en comienzo de abril, los compañeros todavía siguen sentados al frente de la municipalidad, con el agravante que me entero ayer, de que el secretario de gobierno recibe o hace renunciar a ATE a los compañeros, o sea que arreglen por abajo, evidentemente. El tema era así, que ese nuevo intendente quería volverlos a contrato de locación, porque está muy en boga el contrato de locación aquí en los trabajadores del Estado. a donde ninguno de los compañeros tiene ninguna legitimidad. Así que entonces tengo una denuncia del compañero secretario general de Termas, que a 76 compañeros los habían sacado del plantel de ATE, no descontándole la cuota sindical. Uh-huh. A donde nosotros, o sea, yo como estaba aquí en Buenos Aires, mandamos una carta de documento que se abstengan de intrometerse en la vida interna de nuestro sindicato. ¿Cuántos trabajadores tiene la municipalidad? Y tenemos más de 200. O sea, 200. Más de 200, pero con todo ese vaivén de que salen, que entran, que toda esta situación, nosotros la semana que viene posiblemente ya vamos a saber cuántos compañeros efectivamente, porque algunos compañeros por la necesidad que tienen arreglaron por afuera y quedaron en contrato de locación. Ajá. Entonces toda es una perturbación y arremeten contra ATE, por supuesto, absolutamente, porque aquí en Santiago del Estero, quien te habla, nosotros nunca tuvimos una audiencia con el gobernador en absoluto, ATE nunca lo reciben. No estamos en la mesa de diálogo de trabajo, porque los que integran la mesa de diálogo de trabajo son de la CGT. Pero también que cuando aparece ATE, aparecemos con todo, ¿no? No tenemos ninguna relación con ningún tipo del oficialismo, somos absolutamente apolíticos, así que aquí la ideología política no va para nada, por supuesto, dentro de nuestra asociación. O sea que no se le toca el bombo para ellos como para que podamos tener algún arreglo, nos pudieran recibir, ¿no? Bueno, vamos a seguir de cerca este conflicto que, como bien usted nos plantea, está concitando la atención y la preocupación de los trabajadores estatales de toda la provincia, pero en particular... Son trabajadores estatales y son CTA también, evidentemente. ATE, CTA. Claramente, pero decía, la preocupación de todos en toda la provincia, debido a los métodos utilizados para reprimir la protesta social y criminalizarla. Una vez más, en este caso, vemos cómo el Estado de la provincia, y en particular el Estado del municipio de Termas, ha tomado una decisión absolutamente incorrecta en términos de lo que es mantener una relación amena entre los representantes sindicales y aquellos que, por otro lado, tienen la responsabilidad y la obligación de dar respuesta a las demandas, ¿no? Así es, pero no, yo traté de tener una relación amena cuando me acerqué a Termas y di un parate a los compañeros para tratar de protegerlos, porque no podría ser que yo todos los días tuviera compañeros presos. Actuamos, se liberaron los compañeros, se levantó la captura, toda la historia de la represión, pero esto sigue igual, ¿no? Los compañeros no han retornado todavía a su origen. No van a retornar porque está inflexible el intendente de la banda. ¿Cómo se llama el intendente? El intendente de Termas de Riondo. Perdón, de Termas de Riondo. ¿Cómo se llama el intendente? Miguel Muck, dice. ¿Y es partidario de qué? Es oficialista. Oficialista. Te digo más. Cuando entraron estos dos intendentes, los conflictos eran Termas de Riondo y Nueva Esperanza. Ajá. Otra zona del departamento Pellegrini, donde ya pensamos, ahí peleamos primero que en Termas, desde noviembre. Entonces son del mismo signo político, los dos tenían el mismo libreto que les emanan, les dan de aquí directamente la casa de gobierno. Claro. Entonces cuando ya se sentían absolutamente apretados, empezamos a encerrarlos con todas las movilizaciones, porque las movilizaciones son todas las noches. Bueno, vamos a seguir de cerca este tema, Elida, porque realmente nos preocupa mucho la situación que están viviendo allí en Termas. Nos vamos a comunicar en la semana y probablemente nuevamente la semana que viene tomemos contacto para darle continuidad informativa y contarles a las audiencias de todo el país lo que está ocurriendo allí en la banda. Demandamos No en Termas. Y dale con la banda, y dije que la banda, porque que la soy bandeña. Porque sos bandeña en la provincia de Santiago del Estero y en las Termas de Riondo. Te agradecemos muchísimo este contacto con nuestro programa y te mandamos un beso muy grande. Igualmente a ustedes, mi amor. Elida, gracias. Juárez, secretaria general de la CTA de Santiago del Estero. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. El cine conmueve cuando nos toca fibras íntimas y, como siempre decimos nosotros, enamorarnos de la Argentina supone enamorarnos de algo más que la camiseta de la selección de fútbol. Y allí es donde aparecen nuestros guerreros, aquellos que hicieron que alguna vez el país se piense como que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Uno de ellos, sin dudas, es José de San Martín. Y la película estrenada esta semana tiene que ver con eso. Uno vuelve a enamorarse de esas pasiones que nos hacen ser quienes somos. La película se llama Revolución, el cruce de los Andes. Yo tuve la suerte, porque mi hermano y mi cuñada trabajaron en el equipo de producción de esa filmación épica, de conocer alternativas de todo lo que se filmaba, incluso de ver algunas escenas antes del estreno, y realmente era emocionante para todos aquellos que, como decíamos al principio del programa, con Carlos formamos parte de una generación de ya de los demás de 40, que teníamos en la pieza un cuadro de San Martín. No es joda esto, ¿eh? No teníamos un póster de un rockero, teníamos el cuadro de San Martín. Para los que tenemos más de 40, la figura de San Martín en el cine estaba ligada a un actorazo como es Alfredo Alcón. Pero seguramente para las nuevas generaciones, esa misma figura cinematográfica de San Martín va a estar encarnada en este pibe que es un gran actor. Un fenómeno. Realmente un actorazo que se llama Rodrigo de la Serna y que ha tenido la gentileza de atendernos en esta mañana. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, hermano? Qué lindas palabras, che, muchas gracias. No, te agradecemos a vos por la posibilidad de este diálogo. La verdad que muy emocionado, vimos los dos la película y realmente transmite muchísimo. Seguramente era lo que junto al director, junto a Ipiña, junto al equipo, ustedes pretendieron hacer, ¿no? Transmitir esa emoción, transmitir esa tensión que se vivió en aquellas épicas jornadas, ¿no? De Chacabuco. Sí, la verdad que fue un rodaje de esos que nunca se van a olvidar, ¿no? Para todos los que participamos en esta película, te hablo que fuimos más de 600 personas en total, ¿no? 200 ex, 200 técnicos de Canal 7, de Canal Encuentro, gente de publicidad, de cine, en una especie de torre de Babel cinematográfica, porque son personas que generalmente no trabajan juntas, hay que unificar los lenguajes y la forma de laburo. Todos los extras que laburaron del pueblo de Barrial en San Juan, ¿no? Que fueron más de 300, todo el cuerpo técnico, todos los actores. La verdad que fue una cuestión tan... Había algo espiritual que nos envolvía, esto que vos decías, ¿no? Esta pasión por este país y por estas ideas que tuvieron que ver con la Revolución de Mayo, que después fueron bastante apaciguadas por la historiografía clásica argentina, que fueron más bien olvidadas o tergiversadas, estas ideas y estas pasiones. Así que después de 200 años volver con una película así, en este marco de integración latinoamericana, en este marco de revisionismo histórico en la Argentina, es un orgullo muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. Qué bueno, lo decíamos también al comienzo del programa, qué bueno que tanto vos como Pablo Rago, que son representantes de una generación de actores jóvenes, puedan representar hacia el futuro, no puedan encarnar hacia el futuro y hacia las generaciones que vienen esa imagen y ese mensaje, porque realmente lo que uno puede ver en Revolución y también en el trabajo que hizo Pablo sobre Belgrano son costados no de Villiquen de los próceres, ¿no? De San Martín y de Belgrano. Seguro, bueno, eso es lo más fácil de sacarse de encima, ¿no? Porque cuando uno empieza a posar la mirada con seriedad y con responsabilidad sobre estas figuras, toda la folletinesca empieza a desvanecerse, ¿no? Es inevitable eso. Así que eso es consecuencia del trabajo de no solo de nosotros como actores, sino de cómo se encaran estos proyectos en general, desde el guión, desde la producción, ¿no? ¿Qué es lo que más te quedó de haber hecho un San Martín con una mirada increíble, Rodrigo? El personaje que componés es extraordinario, la mirada de fuego de San Martín es impresionante, y a mí me dan dos imágenes que transmiten esto que vos decís sobre la espiritualidad que lograron con el grupo. Por un lado, cuando vos te vas, en una parte de la película, cuando esperás al ejército que no llega, sí, que a mí me hace acordar mucho a una escena histórica de lo que habrá sido cuando el Che llega a la higuera, tiene hasta una simbología muy fuerte cuando llegas a esa parte, yo lo relaciono con eso, a mí me impactó de ese lado, y cuando te vas yendo y tu brazo se disloca en medio de la locura que te agarra como personaje de espalda, eso me pareció impresionante, ahí me pareció que había una espiritualidad muy fuerte, como vos decís, y la otra parte de espiritualidad cuando vas gritando después del triunfo de Chacabuco, ¡viva la patria, muchacho!, que es el segundo grito que haces, Viva la Patria, muchachos, ya también de espalda. Digo, ahí hay algo que se transmite. La película ahí te mueve, te moviliza. Eso es impactante. Bueno, muchas gracias. Te agradezco, no sabes, enormemente lo que me estás diciendo, porque eso quiere decir que por lo menos a vos le pudimos comunicar estos sentimientos, ¿no? Sí, sí, sin duda que hubo algo espiritual y hubo algo que más allá del profesionalismo en esta película. Estas palabras que vos dijiste, que yo las hago propias, ¿no? Ver el trono a la noble igualdad, eso era la revolución real, digamos, que tenía más que ver con una cuestión de castas que de clases, ¿no? La noble igualdad en ese momento significaba cerrarle la puerta a un sistema de castas que había 35 categorías de seres humanos, según el sistema absolutista español, ¿no? De acuerdo a su color de piel, a sus condiciones étnicas. Esa fue la verdadera revolución en este momento. Y haber transmitido eso, nada, es un orgullo muy grande y agradezco muchísimo estas palabras que me decís, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de estar en alguno de los estrenos que se hizo, en alguna de las salas, en alguna de las previas incluso? Para palpar qué veías de la gente que estaba presenciando la película. Sí, estuvimos, la verdad que en los últimos días con un movimiento muy importante, muy agotador, pero apasionante. El martes fue el avant-premier en el kilómetro cero, ahí en el Cine Gaumont, uh-huh. Que fue una función muy, muy hermosa. Estaba la sala plena, colmada, fue muy emocionante. Después nos fuimos a San Juan, el miércoles, ahí también, bueno, todo el pueblo de Cuyo se volcó a la sala esta y fue también muy emocionante realmente volver a reencontrarse con estas caras que van a quedar para siempre, ¿no? Todos los extras, toda la gente que se volcó a ver esta película ahí en esa función especial fue muy emocionante. Y luego el jueves fue en Córdoba el estreno nacional, el estreno comercial ya el jueves empezó a estar en salas y, uh-huh. y fuimos a Córdoba a presenciar ese momento, ¿no? Así que acompañando la película a donde nos necesitas, ahí estaremos. Rodrigo, en algún momento los que crecimos allá por la década del 70 y que teníamos 7, 8 años cuando se entrenó El Santo de la Espada, Halcón es un fenómeno, pero para nosotros San Martín es Halcón. Uh-huh. Rodrigo de la Serna va a ser San Martín para las nuevas generaciones. Eso debe ser, en algún momento, una carga, pero me parece que debe ser algo muy especial también para vos. ¿Cómo lo vivís? Bueno, hay que uno se puede engolosinar con eso, ¿no? Porque hay que tener muy claro quién fue San Martín y quién es uno, ¿no? Yo digo como imagen, digo para el actor, sí, lo que sí significa hacer semejante papel. Es un orgullo, ¿qué te puedo decir? Que la gente cuando me ve a mí pueda imaginarse quién fue San Martín, desde esta óptica que estamos encarando ahora, esta película, mira, no quiero pensar demasiado, pero la verdad que es muy fuerte, la verdad es muy claro. Emocionante, muy, muy, muy lindo. Porque aparte tiene que ver con un San Martín que profundamente yo creo que fue así, o por lo menos deseo que haya sido así, y que tiene que ver también con todo un movimiento que hay, no soy yo solo el que ve a San Martín uh-huh. de esta manera, ¿no? Ahí atrás toda una generación y te diría casi todo un movimiento continental que necesita que San Martín haya sido así, y estamos seguros que así lo fue. Así que la gente vea a San Martín cuando me ve a mí así, ¿qué te puedo decir? Es demasiado grande, demasiado lindo. ¿Y vos por qué tipo de libertad peleas, Rodrigo? Yo peleo una libertad de derechos para todos, de oportunidades para todos, y trabajo en mi barrio, en mi pueblo, acá en Ingeniero Mayo, y por eso, digamos, me parece que hay que pelear desde las bases y desde lo inmediato, que es en el barrio, en el pueblo, y a partir de ahí sí articular redes en todos lados, y sí, de ahí, desde abajo para arriba, ¿no? Uh-huh. Sí, peleo por esa libertad para todos, sin duda, desde lo cultural, desde lo artístico, y también desde los derechos más esenciales y básicos, ¿no? Uh-huh. Hablando de artístico, el año pasado en el Festival de Tango tuve oportunidad de escucharlo y de verlo, porque además de ser un gran actor, Rodrigo, le gusta el tango, la milonga, y solés entonarte bastante bien, te digo. La verdad que te hemos visto ahí en el Festival de Tango, y ¿cómo se llama el grupo? El Yotivenco. El Yotivenco, el Yotivenco. Claro, hacemos milongas, tangos de candombe, ahora lamentablemente se disolvió esta agrupación. Ah, qué lástima. Cuando estuvimos, sí, 5 o 6 años, hemos crecido mucho, y sí, ahí ando, toco la guitarra, canto y toco un poco el tambor también ahí, ¿no? Ajá, la verdad que, y además sos un tipo que, a pesar de ser un joven actor, ¿cuántos años tenés? 34 años, tenés en el lomo una serie de interpretaciones que por lo menos a mí, y a Carlos, que somos dos amantes del buen cine, nos van a quedar siempre en la memoria. Yo recuerdo la interpretación que haces del amigo del Che en aquel viaje iniciático que hace por toda Latinoamérica. Realmente nos pareció, me refiero a Alberto Granado, en aquel diario de motocicletas, es una gran interpretación, y bueno, entre tantas otras, como hiciste la de Tumburrini en el episodio contado sobre lo ocurrido en Mansión Seré. Sos un tipo que le pone cuerpo a la actuación, y eso realmente creo que a los que nos gusta en serio el cine y nos gusta también el compromiso político, se valora mucho, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, hermano, la verdad que una entrevista muy muy linda, y te agradezco mucho. Me están comunicando mucha tranquilidad por el trabajo realizado, así que les agradezco de verdad, de corazón. No, eso es, en realidad es un agradecimiento que te hacemos nosotros, porque los que hemos sido conmovidos por esta película, que invitamos abiertamente a que se vea en todas las escuelas de la República Argentina, que se discuta, me parece que es apasionante lo que le pones. Insisto, esa mirada se logra simplemente a partir de un gran convencimiento, de una gran pasión de poder transmitirlo. E insisto, esa imagen cuando el tipo está desesperado porque no llega el ejército y cómo se te disloca el brazo derecho, es una cosa, no sé si te salió, se lo planificaste, pero no, es una maravilla, Rodrigo, eso. Interesante, dice, claro, porque es dramático ese momento. Sí, emula también un poco lo que pasó después en el desastre de Cancha Rayada. Claro. La segunda batalla que pierde San Martín, sí. En Chile. Esos hay datos históricos de que el tipo cuando sucede ese desastre se tira al piso, de cara al piso, y abre los brazos como en cruz y se queda así tirado como 4 o 5 horas, porque ya un desastre, y ahí se levanta, y cuando se levanta ya tiene todo el plan para seguir para adelante, ¿no? Entonces fue una especie de homenaje a lo que va a venir, digamos. Pero ese momento sí fue muy importante, porque también, ¿no? Imaginemos, el ejército no le llegaba, se le iba todo al demonio este hombre. Y bueno, en ese momento intentamos reflejar un poco la desesperación de San Martín, que bueno, por suerte se ve que así lo logramos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte, el discurso final, cuando terminan con la famosa proclama. La arenga. Sí. La arenga, cuando terminas con la proclama, seamos libres, lo demás no importa nada, que es en realidad una proclama que se le dice al pueblo de Mendoza, aquello de las valletillas, no importa nada, habimos en pelota como nuestros paisanos, sí, los indios. Efectivamente. Ese discurso, esa arenga, ¿te sale de dónde? De adentro, improvisada, de las tripas, como dice el propio San Martín, ¿no? Sí, de las tripas sale eso, de las tripas y del corazón, sin duda, ¿no? Ese fue un texto que escribimos con Leandro. Con Leandro y Piña. Sí, con Leandro y Piña, que es el director de esta película, que es su ópera prima, además, muchachos. Mirá vos. Creer. Muy bien el pendejo, muy bien, ¿eh? No, pero no se puede creer, es una vez que el hombre va a ser, sin duda, si sigue filmando, el mejor director del país, pero no lejos. Así que nada, el guión también corre por cuenta de él, y esa arenga la definimos un poco entre los dos, y bueno, creo que refleja bien el espíritu de esa gran epopeya, ¿no? Bueno, maestro, un placer haber conversado con usted. No tengo el gusto de conocerlo personalmente. No va a faltar oportunidad, seguramente, que nos crucemos. Y realmente, nuestras felicitaciones, nuestro placer como espectadores de la película, pero también como gente que apuesta a que en algún momento la Argentina y los argentinos reivindiquemos a personajes como San Martín. Volvamos a darles el lugar que nunca debieron haber perdido a manos de, bueno, de otras situaciones que nos transculturizaron mucho más de lo que hubiésemos deseado. Te mandamos un abrazo muy grande, Rodrigo. Abrazo a los dos y gracias por esta linda entrevista. Chao, viejo. Rodrigo de la Serna. San Martín. El San Martín. Un himno triunfal, que el la figura del gran capitán. De las tierras del Plata Mendoza, de Santiago la Lima gentil, fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el señor de la guerra, por secreto designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe mano de la libertad, a su sombra la patria se agranda, en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, pueblos del sur, asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria que alumbra tu sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Bueno, felicitaciones al equipo de producción. Sí. La nota con Rodrigo no es una nota fácil. Los actores en general por las mañanas suele ser complicado porque son gente que tiene una vida bohemia, muchas veces se cuesta muy tarde y invocarlos a esta hora es complicado. Y qué tipo él, ¿eh? Sí, sí. El cariño, la fraternidad, lo que transmite. Uh-huh. No, y aparte la conciencia que tiene de lo que significa la historia en relación con el presente y con los valores que necesitamos recuperar en el presente. El trabajar desde abajo para hacer las transformaciones desde abajo y lo cercano es algo que muchas veces cuesta entender en dirigentes políticos, gremiales y sociales. Cuesta mucho entender que los cambios son así, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y aparte, digo, los trabajos, estábamos recordando recién cuando le preguntaste, Mauro, también al uh-huh. propio Rodrigo, digo, el trabajo en diarios de motocicleta, vos comentabas La Fuga. Uh-huh. Este pibe, sin duda, de haber nacido en otro lugar del mundo, sería una figura de primerísimo nivel. Totalmente. Internacional. Totalmente. Una persona con un talento artístico que, como también lo mencionábamos, trasciende lo meramente actoral. Un tipo canta muy bien, toca muy bien la guitarra, un tipo muy milonguero, muy arrabalero. Me parece que con una sensibilidad que se le nota. Está haciendo una serie en Canal 7, una novela, Contra las Cuerdas. Contra las Cuerdas, además de un personaje bárbaro, es muy lindo. Interesantísimo. De Frade, en el cierre. No, lo que quería... Ahora, yéndonos del actor y yéndonos de la película, qué bueno es discutir San Martín de nuevo. Y discutir San Martín desde esta perspectiva, de lo que significaba hacer una revolución. En donde se jugaba todo. Porque ahí lo personal estaba subordinado a lo colectivo. Vos no te podías salvar individualmente si no salvabas primero lo colectivo. Y hoy me parece que eso tiene absoluta vigencia. Si no somos capaces de construir un lugar en donde sea capaz cada uno de nosotros de estudiar, de trabajar de lo que uno estudia, de ser respetado como trabajador, de ser respetado como jubilado, es muy difícil después querer ser felices, por más que te entretengan. Uh-huh. Y San Martín, de alguna manera, expresaba eso. Un tipo que a los 34 años decide dejar el lugar donde se había criado y en donde estaba bien en España, para venir a pelear en una tierra que desconoce en absoluto, pero lo impulsa sus ideales liberales, en el buen sentido de la palabra liberal, y deja la vida, y deja la vida. ¿Por qué ese tipo, que era igual a nosotros, hoy parece ser un extraterrestre en la Argentina? Eso es lo que hay que debatir, y que hay que discutirlo con los chicos en las escuelas. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Se va hasta el sábado que viene. ¿A usted le gusta De La Serna? Ok, ahora entendí. Sí, me gusta. Estamos hablando de De La Serna, de San Martín. Me gusta. ¿Le parece un buen actor? Excelente actor. Uh-huh. Sí, muy bien. Así, desde el punto de vista de femenino, me dice. Sexapil, claro. Sí, bueno, es muy atractivo también. ¿Eh? Sí, pero tampoco es un Ricardo Arjona, por ejemplo. Perdónenme. Ah, volcó. En cuanto... No. Espérenme, Ricardo, que voy a explicar. No. Buenos días. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene con San Martín, con Belgrano y también con Arjona. Chao. Cambiar esta suerte, si sabemos campear, para ahuyentar la muerte.